cree cool porque está de moda, pero en realidad es un tremendo pelotudo porque está justamente haciendo uso de eso. ¡Qué feo! ¿Te parece que Blizzard es así? Sí. Dios mío. Bueno, ya estamos al aire, te comento. Es en serio. Bueno, está bien. Mis dichos que me quedaron grabados, pero es así. Bienvenidos a Levadura Podcast. ¿Sabes que sin música y con tanto silencio que después va en la edición? Me siento raro, no sé. Yo tengo mi disco, pará, estabas grabando en serio, boludo. Sí, estoy grabando. Los ejecutivos de Blizzard me van a cagar la trompada. Después todo esto se enlace con edición y queda mucho más lindo, pero bueno. Bueno, en el episodio de hoy somos pocos. Episodio 9. Somos pocos. Episodio 9. Menos mal que lo dijiste porque no me acordaba. Sí, porque el 8 fue el anterior, sí. Sí, claro. Y el que viene va a ser el 10. Oh. El que viene el 10. Y ya está, dejémoslo ahí porque el chiste ya. Sí, ¿no? No, mamá. Ya está. Y después el 11. Bueno, somos dos, nada más. Somos César y yo, porque todos los demás son putos, básicamente, y dimitieron. Dijeron, bueno, no queremos aparecer en este episodio, que es el 9, y le falta un poquito para el 10. O sea, este va a ser el episodio, le falta un poquito. Sí, yo tengo mi teoría de que me parece que en los programas impares hay dos personas nada más. Puede ser. Porque en el 6 estuvimos ganados como 5. Ajá. En el 7 tuvimos 2. En el 8 estuvimos todos. Y ahora el 9 nuevamente. Es el impar. Es el impar. Podemos hacer especial impar. Cada vez que hacemos como un podcast más privado. Sí. Los episodios impares son más privados. Ese yo hablando y los otros son más grupal. Sí, y Capicúa mata impar. ¿Qué Capicúa? No sé por qué, pero Capicúa mata impar. Encima me dijeron. Ah, bueno. Bueno, arrancamos con los saludos. Bueno, dale. Saludos, sí. Bueno, dale, saludos. Porque pensé que iba distinto esto. Ah, está bien. Bueno. Saludos. Saludos. Yo quiero mandar un saludo al señor Silencio, que hoy no pudo venir. Sin embargo, está hablando. Sí. Sí, me parece que acaba de hablar, pero. Parece que vino, pero. No, ese es el hermano. Ah, bueno. ¿Vive en el mismo lugar? Sí, creo, no sé, está bastante complicada la situación del señor Silencio. No habla mucho, decime, así que no podemos. Decime Silencio, ¿vives con tu hermano? Bueno, también. ¿Qué manera de llenar, ¿no? Minutos. El señor Silencio, ¿sabes? Nuestro podcast va a empezar como capítulos de relleno de Naruto, ¿viste? O sea, va a haber. Los primeros fueron de buena calidad y ahora empiezan los rellenos de mierda automáticamente. Ah, sí, estamos. Sí. Ruido a trueno, golpe y destrucción. Sí. Relleno. Claro. Como el capítulo. El episodio que estuvo Martu y hizo todos los sonidos de fondo. Ah, es verdad, sí. No, espero que no me pase eso a mí ahora. La maldición de Martu. Fue un ruido a puerta con viento, no sé por qué. Saluditos. Empieza vos, ese. ¿Empieza yo? Bueno, tenemos al señor Monfus Arboleo, que nos escribió por Argentina en Podcastera, que le gustó el 8. ¡El 8! Y que nos va a empezar a escuchar, así que si nos está escuchando, un saludito para él. Si no nos está escuchando, que se pudre en el infierno. No sé. Igual lamentablemente no estamos haciendo en vivo, así que no creo que nos esté escuchando. No, obviamente. Pero bueno, si le pica la oreja en este momento es porque sintió la presencia. Ah, Monfus Arboleo. Tiene un apellido complicado. ¿Monfus es el nombre? No sé, pero así estaba. Así figura en Facebook. O sea, no. Bueno, no. Más que no puedo hacer, no voy a hacer trabajo de espía. Okay. Se lo dejo a Nisman. Ah, no, a Nisman, no, bueno. Oh, no. tema complicado. ¿Qué te iba a decir? Sí, fue el chico que había publicado toda una especie de reseña de un montón de líneas comentándonos los episodios anteriores. Estuvo bueno, la verdad que hay que agradecer que haya gente así y que siga viniendo. La verdad que está bueno. Yo tenía entendido que ese era Pablo Unrein. Pablo Unrein también. Puede ser que nos... Ah, bueno, es algo que sean dos diferentes. Puede que tengamos dos ya. Porque Sí, no, no, o sí. sea, estoy seguro que Pablo Rain, alias Guybrush, anduvo comentando en el grupo de. En Tenemos el dos. grupo no, en la fanpage de Argentina. De. ¡Ay! De Levadura. Tenemos Se dos me mezclan oyentes. las cosas. Tenemos dos oyentes y ya lo estamos confundiendo, boludo. Somos un desastre. Está bien, está bien. No, no, bueno, sí. Si hay más oyentes, si hay más oyentes, escriban para saber si hay vida en otros planetas. Había la chica esta de México, creo que era, Es no sé. verdad, sí, pero no sé el nombre, vos hablaste con ella, así que No me mencionala comprometas. vos. Te compliqué vos. Bueno, creo que mi novia ya no escucha más el podcast, así que Ah, bueno, vaya y pase. fantástico. O sea, Como decía Homero, no mortificarás a tu esposa en su actividad. era. ¿Cómo se llamaba esta chica? Era. Bla, bla, Bueno. bueno, no sé. Ah, también hay que agradecer a Ale. A Ale Some, Ah, que también nos comentó. sí. También nos Siempre, comentó. siempre. Full. Eso es buenísimo. Alejandro Somme, un Y. maestro ahí detrás de Argentina Podcastera junto con todo el resto del team, obviamente. Fania Lecroix, así era el Ahí nombre. está. Fania Lecroix. Fania, creo que porque es por de Estefanía. Bueno, después me va a putear si me estoy Sí, equivocando. no, no. Después va a dar Que una nos orden. escriba con su nombre, aunque ya figura en Facebook, obviamente. Pero bueno. Bueno, pero yo más que estos saludos no tengo. Creo que. Saluditos a Tac Tac Duken, que nos Ah, mencionaron apenas están todos de acuerdo Tac-Tac-Duken. con ese tipo de mención. Ah, Saki. Ok. Ok. Siempre me olvido del. Jingo. Un saludo Jingo, especial a Jingo, que es un copado. El otro día lo agregué, charlé un poco, lo felicité por el podcast. La verdad, es recopado el pibe. Lástima que no fue él el que habló de levadura, pero no importa. Bueno, telegrama para Jingo, entonces que mencione levadura Sí, él. Yo ya no me exacto. hago más cargo, porque yo ya hice lo mío, ya me cagaron la puteada de los dos lados, así que me hago Sí, un sí, sí, costado. sí. Sí. Bueno, listo, ya está, se hace un costado. Pero sí, hay que agradecer también a ese que metió bastante. Echó bastante para que Claro, nos le sequé mencionaran. las bolas literalmente a Saki. Ajá. Jingo no porque. Ah, Jingo también, pero. A Me toca a mí. Saki Me más toca a mí todavía. joderla, Me pasa que Jingo es una persona que está un poco más ocupado justo cuando yo estoy libre, ¿no? No estoy Ajá. diciendo que Saki esté al pedo, ¿eh? No, bueno, después que no me venga a decir nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando yo estoy libre lo encuentro más ocupado a Jingo que a Saki. Bueno, Quiero suponer que después se revés, ¿no? Bueno. no importa. Ese Importante. nos seguirá aumentando la calidad del podcast con la musicalización que siempre Sí, hace. totalmente. Y yo voy a seguir sumando enemigos. Voy a perder amigos y sumando enemigos. Realmente ya tengo enemigos aquí, seguramente. Con lo que acabo de decir. Así que, bueno. Importante aclarar de Jingo. Tienen que visitar su canal en YouTube. Que supongo que será. La verdad, no lo tengo esto. No está preparado. Pero debe ser Emiliano Arcángel, ¿no? Producción, producción. Emiliano Arcángel. Lo estoy googleando en este mismo momento. YouTubeando en este mismo momento. Sí, canal en YouTube. Emiliano Arcángelo, que hace todas reviews de lo que sea, de lo que mierda sea. Se encuentra una piedra en el camino y te hace un video review de Wow. la piedra. No, no, hablando en serio, tiene muchos video reviews de videojuegos, películas. Muy De bueno. hecho, hay un crossover con Saki. Que de hecho yo participé de. Yo participé Oh. en realidad como espectador, no como. No en la producción. Les cagué varios momentos porque nos cagamos de risa y tenían que volver a grabar escenas. Dios. Pero. Sí, visiten el canal Después de YouTube de vamos a Jingo. pasar el link Sí, de YouTube obviamente. en la página. Así es. Sepan entender, gente, hoy no es el típico jueves de grabación, hoy es viernes. Hoy es Estamos viernes. todos pulidos. Así, yo vengo de rendir un final. Sí. Así que estoy. Y yo vengo de la fumigación de mi empresa, así que estoy ¿De bastante la drogado. qué? Fumigación de mi empresa. Ah, de la Exacto. fumigación. Bueno, Sí. donde trabajo yo deberían fumigar también, porque Oh. hay ratas. Literalmente, no estoy diciendo que Ah, haya cosas mierda. raras. O sea, ¿Y literalmente. dónde trabajas ese? Contanos. Bueno, abajo de un puente. Ah, bien, claro, programador abajo un puente y sí, es el Claro, futuro que sí. nos depara todo. Es el futuro de todo programador, sí, es lo que nos pasa. Bueno, Así que, bueno, ¿pasamos a las eso. noticias? Dale, pasamos a las noticias. Bien, tenemos una noticia trágica. Ya no tenemos tantas noticias felices. Sí, Trágica son todas una llamada. mierda, de hecho, Son las. todas. Son Salvo todas. la tuya y la última mía. Sí, es verdad, son todas malas. Bueno, ya fue, hay que. Tampoco podemos ser felices todo el tiempo. Acéptenlo, ¿no? Así es la vida. Leonard Nimoy, contanos un poco ese de esto. La verdad que mucho no tengo. Lamentablemente me enteré que falleció esta tarde. Estamos grabando un viernes a las 10 de la noche, quiero recalcar. Viernes 27 de febrero. Viernes 27, gracias por el día, porque no sé ni en qué día estoy. Excelente. Estaba viajando en tren, me enteré que falleció Leonard Nimoy. Una desgracia, no soy fan de Star Trek, de hecho ni siquiera vi Star Trek, pero bueno, era un gran personaje, una gran persona y un gran personaje. Bueno, gran persona, no sé, no lo conocí. Estoy hablando al pedo ya. No, Pero bueno, pero sí, o bueno, sea, es. es trágico, es bajonero porque era querible en la escena. Sí, la verdad es un garrón. Hay muchos que están publicando no sé si decir cameo, si está bien, apareciendo en los Simpsons. Hay muchos que están Sí, rememorando eso. sí, sí, sí. Y nada, bueno, era. Principalmente lo más importante fue Star Trek, ¿no? Ahí fue donde más marcó Sí. sus momentos. Sí, 84 años tenía, acabo de hacer el cálculo. El último Star Trek que hizo fue Star Trek en la oscuridad en 2013. Que bueno, hizo del embajador Spock. Sí, no la vi. No. Yo siempre fui más de Star Wars. Star Trek no, mucho no me llamaba la atención, pero es Mirá, un bajón. ahora estoy leyendo, participó en la serie de Fringe en el 2009 como Doctor William Bell. Bueno, una importante participación que tuvo fue ay, esta serie tan conocida que era buena al principio y después cayó. Big Bang Theory. ¿No participó en Big Bang Ah, Theory? yo no lo vi ¿No estuvo en un ningún capítulo? episodio, pero puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Estuvo? Sí, lo tuve que Porque corroborar porque hace bocha que no veo Big Bang Theory. A partir de la temporada 6 o 7 lo dejé de ver porque era y un fiasco. se quemó mucho la serie esa. Sí, se fue muy abajo. O sea, empezó a focalizarse más en lo que era los asuntos románticos entre ellos Ah, sí, mucho en las que relaciones, sí. ser en un grupito de nerds y geeks. Sí, se salió mucho de eso. Eso fue lo que hizo que The Big Bang Theory cayera tanto. Además, ya no hay tantos gags como había antes, que era Claro, sí. Y de hecho recurren mucho a gags muy actuales. Por ejemplo, cuando había salido PlayStation 4 y Xbox One, sacaron su capítulo en donde estaba Sheldon, que no sabía qué comprar. Bueno, en fin, Bueno, pero nos estamos yendo por las ramas. En realidad, cerrando esto, no me molestaría que saquen gags así actuales. Está bueno por la época, pero el problema es que ya la serie perdió sentido en sí. O sea, ya no lo están relacionando bien cada gag con cada escena, Claro, porque sí. al enfocarse en esto de las relaciones y bla bla bla, Sí. se caga todo. Bueno, Bueno, nada. estamos por concluido. Que en paz descanse. Y bueno. Y que tenga una vida próspera, más o menos, Que tengo una ¿no? hija de próspera. Tu dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves que no Le podemos hacer vamos este tipo de próspero. noticias, boludo? No podemos, no podemos. Bueno, y Bueno. en otras noticias. Te paso el micrófono a vos. Dale, muchas gracias. Che, tenemos que hacer. Vivimos en la misma Buenos Aires y no nos juntamos a hacer el podcast. Seguimos Es haciéndolo por verdad, Skype. sí, San Miguel y Olivos. Claro, exacto. Para que nos vengan a buscar, ya saben. Sí, Ya sí. Ese ya cortó el rastreo. Sí. Así que Saki, bueno, Saki creo que ya sabía dónde vivía yo, así que me puedo venir a buscar. Bueno, en otras noticias. Dale. Predpol. Predpol es un software futurista. Es software predictivo futurista que asegura mapear crímenes antes de que sucedan. Tipo Minority Report. Se está cumpliendo parte de lo que era esa película. Pero, digamos, con una lógica un poco más menos ficticia, ¿no? O sea, no te lo dice. A ver, no los predice como decía en el futuro Minority Report, sino que básicamente cómo funciona es, toman zonas marcadas en donde ellos saben que pasan la mayoría de los crímenes y como que las marcan en rojo. Eso principalmente se basan en el Big Data, o sea, en toda la gran base de datos que tienen. Claro. Andando por ahí, todo lo que va llegando, entonces dicen, bueno, esta zona es más peligrosa, esta no, entonces eso le sirve a la policía para básicamente detectar los posibles crímenes de la ciudad. Entonces es como que tienen un ojo más en cada lugar en particular, en vez de estar haciendo, peinando zonas constantemente. Este software, digamos, Predpol, ya está siendo utilizado por 60 departamentos policiales en todo Norteamérica. Y sus responsables esperan que para finales de este 2015 ya esté presente en las mayores ciudades del país. Obviamente todo esto dentro de ¿cómo se llama? Dentro de Shangri-La. América, dentro de Claro, Norteamérica. Claro. Shangri-La, digamos. Yanquilandia, Yanquilandia. Esta información nos la trae en beta. Hace un tiempito, la tenemos medio vieja, pero no importa porque sigue actualizándose. Y nació de un Kickstarter. Ah, mira. Realidad, no un Kickstarter, sino una startup. Ahí está. Pero bueno, me parece que se basó en un Kickstarter, primero para crear el prototipo. Ajá, ahora lo que hace es marcarte la zona de peligro Sí, sí, sí, que sí. ya tiene encargada en base de datos, digamos. Claro, donde hubo tiroteos en bandas rivales, donde digamos. Lo que hacen los GPS hoy Claro, en día sí, con las no es zonas lo de mismo. robos viene a ser algo así, pero más global. O sea, porque si bien los GPS te marcan ciertas zonas, siempre se Claro, te reducen. marca zona peligrosa, digamos. Claro, esto viene a ser como una gran base de datos con un programa que no solo detecta zonas peligrosas, sino que hace predicciones en base a lo que pasó en el pasado. Entonces, onda, te puede decir, bueno. Acá hubo mucha concentración de criminales, entonces capaz que entre hoy y mañana se producen 30 crímenes más. ¿Ves? Cosas así. Ajá. Bueno. Está bueno, es una forma de vigilancia más. Pero bueno, como dicen, no aclaran que tenga un efecto en la reducción del crimen, aunque no lo creas. Sí, Pero. por las dudas se atajan Claro. Igual son estudios independientes los que apuntan a eso. O sea, ellos como que realmente quieren reducir el crimen con esto, pero bueno, o sea, es un sistema que tiene una eficiencia impresionante por el lado de la recopilación de la información que se puede hacer, y por otro tiene la vulnerabilidad esta de que siguen siendo predicciones basadas en probabilidades, no son exactas, Claro, sí, obviamente. no es que vea un guacho con un arma y dice, oh, mirá, acá va a haber un asalto. No, o sea, Claro, se no, no, no. basa en probabilidades acerca de cosas que pasaron o no. Nada Claro. más. Sí, el tema es que si te marca, no sé, una esquina, ponele, la semana pasada hubo un robo en Corrientes y Callao, ponele. No hay nada que indique que vaya a pasar otra vez en determinado momento en esa esquina, otra vez otro robo. No, no sé, No, pero es medio. ponele que pasen ponele 7 robos en una semana. Entonces, más o Ah, sí, menos puedes eso sí. calcular la media de que va a haber un robo por Claro, día, sí. ponele cosas así debe calcular. Lo que pasa es que vos Claro, sí. pensás que el lugar al que está apuntado eso es a Estados Unidos, en donde el crimen es constante y las ciudades se mueven mucho mucho más rápido que capaz Claro, en sí, Buenos Aires, totalmente entonces diferente a lo que pasa en Argentina, ¿no? Obviamente que es un país muy un país inseguro y totalmente la inseguridad claro, no, no, es no. una sensación nada más, Es una sensación. pero el resto no, no hay inseguridad, escuchá. No, no, no, Por no, para nada, favor. no, por favor. Es un país en serio, con buena gente. No piensen mal. Bueno. Volviendo al tema, siempre caemos en lo político, por una razón u otra estamos tra, tra, tra. Y yo digo eso que no soy para nada política, Yo yo, tampoco, pero bueno. ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso sería Pred Paul. ¿Vamos a la siguiente noticia? Muy bien, dale. Para antes de cambiar de tema, no había una serie que era así. Era un chabón que predecía crímenes. A ver, sí, es que había varias. Con el tema de Dijeron que la. era, la pasaban por FX o Fox. Puede ser. Ahora no se me viene a la cabeza, pero esa temática se usó muchísimo en series, películas, porque es Y como sí, me imagino. que poder predecir antes de que pase es algo genial. Pero Sí, bueno, sí. obviamente De no. hecho, esto, bueno, igual da para hablarlo después porque es una gran serie. Era. ¿Cómo se llamaba? Es que hace años que la vi hace años y ni siquiera terminé. Bueno, no importa. Bueno, Después cuando me acuerdo el nombre, voy a dale. hablar de esa serie porque realmente está buena. Vamos a La terminar. cancelaron a la segunda temporada, creo, primera nada más. Está en Netflix. Hasta Es muy Netflix. buena, pero me falta lo primordial, que es el nombre. No Pero, importa. ¿de qué se trataba? Era un chabón que tenía un accidente con la mujer y el hijo en Ajá. una ruta. Entonces, a partir de ese accidente, el chabón se despertaba y vivía dos vidas al mismo tiempo. O sea, se iba a dormir, vivía una vida en donde vivía la mujer y estaba muerto el hijo. Y cuando se iba a Ah. dormir, se despertaba en otra vida que era al revés. O sea, estaba muerta la mujer y vivo el hijo. Ah, claro, esa es la teoría de los hilos paralelos, que No sé, cuando porque vos nada terminé eso de también lo usa Steins Gate. Steins Gate es un anime que se dedica a explicar eso. O sea, supuestamente cuando vos viajas en el tiempo, lo que haces es viajar, o sea, te transportas en una línea que es paralela a tu tiempo. Entonces, como ve, ahí está el tema de las dimensiones. De repente, en esa línea hay cosas que no existen en la otra línea, o que Claro. se ocurren de otra manera, pero es una ramificación Claro, de la sí. otra línea. Sí. Me hiciste acordar. Justamente hay una película que se llama Efecto Mariposa Sí, el y efecto mariposa. la conoces, sí, Sí, por bueno, favor. y Pero es la muy. uno nada más. ¿Eh? La uno vi nada más. El resto ya. Yo vi la 1, me encantó. Empecé a ver la 2 y me voló mal, o sea, no es lo mismo. Bueno, pero para el que no la conozca, capaz que hay alguien. Básicamente se trata de que un tipo, bueno, un pibe, ¿no? Ya está con un grupo de amigos. De repente, el grupo de amigos entra a una casa y como que explota todo. Entonces, aparece en el presente el tipo ya grande y con varios de los amigos muertos. Y descubre, me parece que era escribiendo en un libro, ¿no? En un Sí, cuaderno. en un anotador, un cuadernito chiquitito, A3. Escribía algo puntual y era como que podía viajar en el tiempo, volver a cuando era pibe y cambiar las cosas. El efecto mariposa se basa en la idea de que cualquier cosa, por más mínimo que sea, que cambies en el pasado, afecta directamente, drásticamente al futuro. Todo, claro. El aleteo de una mariposa hace que. Claro, exacto. Lo Ojo. interesante de la película es que principalmente cuando el tipo cambia las cosas, vuelve, siempre se manda una cagada diferente. O sea, siempre. Claro, sí. En realidad y sin intención, o sea, son como se dan las cosas. Claro, exacto. Y es O como sea, que. sí. ¿Qué cosa? No, no, adelante. Iba a decir una pelotudez tremenda, no No, importa. sí, dale, manda una, ya fue. No, iba a decir que no es como Homero que dice, no debo tocar nada y de repente el chabón hace un tostón. Claro, No, sí. no es así. Que es el capítulo de la tostadora. Claro, exactamente, sí, no. O sea, no pasa eso. No. Son cosas que son sin intención, ¿no? que De hecho, después. nos cagamos. O sea, es como que el chabón dice, bueno, voy a cambiar tal cosa. No, pero en realidad cuando... Sí, no, está bien. ¿Qué cosa? O sea, no... Es así, no, no pasa nada. El chabón va, recuerda algo y después vuelve. Y cuando vuelve, ahí es cuando cambia todo. Claro. Y, o sea, todo, te das cuenta que todas las salidas como que una es peor que otra. O sea, no, no hay nada que pueda hacer el flaco para mejorarlo. Y hay algunas, no vamos a spoilear si alguno no vio la película, hay una situación en la que está re desesperado porque de repente cambió todo muy mal, ¿te acordás? Sí. Hay una en la que, bueno, no, no le Sí, tiene bueno, que no, pedir. sin spoiler, pero o Nada. sea, creo que de hecho cada vez se lo veía más fulero. Sí. Pero bueno, muy, muy buena película. Hay un final alternativo, el cual no estoy enterado. No, o sea, no la vi. Pero sí. Es verdad, había leído que había un final alternativo en YouTube. Bueno, cuestión de buscarlo. Los oyentes lo busquen y nos cuenten. Claro, sí, totalmente. La tarea para ello. ¿A dónde quería llegar con esta serie? Que lo voy a andar buscando por Netflix ahora porque me tengo que tener el nombre, no puede ser. La cuestión es que Awaken, ahí está, ahí me acordé. No, no, sí, y sin buscarla, ¿eh? Awaken, no la conozco. Awaken creo que se llama. No, ya estoy entiendo. Pero la cuestión, o sea, volviendo a lo que era el tema policial de resolver crímenes. No, no es Awaken, no, no sé. Pero por ahí andaba. Si estaban buscando Awaken, dejen de buscar. Sí, dejen de buscarlo, porque va a seguir cualquier cosa. Levadura Podcast, el podcast que te Exacto. recomienda para el orto. La cuestión es que el tipo era criminólogo. Si mal no recuerdo. Pero al menos andaba en temas policiales. Y lo loco era que lo que pasaba en una realidad, no sé si influenciaba, pero digamos, saber algo de una realidad lo ayudaba para resolver casos de otra. Por ejemplo, no sé, se encontró con fulanito en una realidad, bueno, después resulta que en la otra realidad fulanito es el asesino de Pancha. Ah. Bueno, ponen así, todo muy abierto. Hace mucho que no la veo. Hace como 2 o 3 años que la vi. sí, Está completa en más o Netflix. menos creo que entiendo la idea. Después pasamos el Sí, link. cuando la encuentre, voy a seguir buscando. Sí. y ese, nos ibas a contar una noticia acerca de un vestido que cambia de color. No, no, basta. Basta del vestido, hijo de mil puta, no puede ser. Hoy estaba estudiando para, bueno, estudiando entre comillas, ya estaba repasando para el final. Y cada tanto, como siempre, como todo hijo de puta que se distrae fácil, como yo, Facebook y Twitter repleto de ¡ay, el vestido se ve rosa! ¡Se ve rojo! Facebook de Clarín. El vestido que hace furor en las redes sociales. Uy, la puta. C5N, lo mismo. Digo, basta, boludo, basta. Y después, ¿qué me encuentro en Twitter? Lo mismo. ¿Y a qué me encuentro? De que ahí vienen las puteadas mías, del principio del programa, a la empresa que más quiero encima, que es Blizzard, haciendo lo mismo. Un vestido con Shayna, en Heroes of the Storm, porque era el Twitter. Me estoy quedando sin aire. Oh. Era el Twitter de Heroes of the Storm y pusieron a Jaina. A Jaina. Sí. ¿De qué color es el vestido? Y te ponen un azul, otro. Basta. Me pudrió el tema. Pero, ¿sabes qué? Dentro de toda la joda esta, ¿viste cómo es la gente que cuando, cómo somos todos en realidad? Cuando salen estas boludeces, después empiezan las parodias. Yo me cago de la risa cuando empiezan a poner las imágenes locas, Ah, sí, ¿viste? eso sí. Y habían, bueno, acá encontré otra, no, son terribles. Había una de, porque viste que el vestido era, vos lo podías ver blanco y Y naranja, era dorado, dorado. blanco y dorado, y la gente, algunos los veían azul Sí. y rojo. Bueno, aparece, pusieron el logo de la Pepsi, viste, diciendo, nueva Pepsi, ahora en blanco y dorado. No, para mí de lo que más rescaté de todo esto es el Power Ranger azul y negro, que era Sí. el blanco. En realidad era Tommy con el Power Ranger blanco. No, no, son bizarrísimos. Son bizarrísimos. Nada, tipo 11 de la mañana apagué todo tipo de red social porque ya me estaban echando las pelotas. Che, boludo. Es que está bronca, boludo. Sí. Aparte es una pelotudez, porque en realidad es la combinación de brillo y contraste del monitor, nada más, no es que. Oh, no, pero en realidad tu cabeza ve que. No, chupame un huevo, boludo. Así no es. Sigamos. Sí, por favor. Ahora, recién. No quería hablar de esto. No, la verdadera noticia se trata sobre Life is Strange, ¿no? Ah, sí. Eso. Life is Strange. Bueno, blanco y dorado. No. No. Confirmaron. Salió la noticia, mejor dicho, de que Life is Strange, el episodio 2 de Life is Strange, va a estar postergada la fecha de lanzamiento. Iba a ser originalmente el 15 de marzo, pero parece que, o sea, la excusa de ellos es que todavía no está terminado y que va a salir más tarde y no hay fecha de lanzamiento. ¿Qué? Ahora, no sé qué sentir con respecto a esto. O sea, es como que los chavales van programándose la marcha, es raro. Pero ya pasó bastante tiempo. Bueno, sí, pero es que no sé, realmente. No, sé qué pensar, es un modelo muy nuevo y muy raro de planificar el lanzamiento de un producto. Porque es como te lo largamos por etapas, pero todavía no tenemos nada terminado y te lo vamos a alargar a medida que lo terminemos. Es como raro. O sea, y ya, de hecho, ya hay un historial de casos en donde no terminaron los episodios. Porque no rendía o porque no sé qué carajo, pero onda, la gente iba, compraba todo y no salía todo. Oh. En este caso va a salir porque, digamos, es Square Enix. O sea, es un subestudio de Square Enix, pero es Square Enix. O sea, Square Enix no le va a decir, sí, muchachos, si no termina no pasa nada, no, las pelotas. Vamos, que quiero ver a Max de nuevo. Ah, sí, totalmente. La tienen aparte que hacer más de buena, ¿verdad? Ya anduvieron largando. De arte de diseño, digamos. De arte conceptual. Del nuevo capítulo. Así que. No, tengo todo el hype, pero me hincho un poco las bolas. Que esté tan distanciado. Sí, sí, bueno, sí. Imagínate el 3. Ya vamos a llegar a fin de año y todavía no publicaron el 5. Y bueno, puede ser. Bueno, es como. Es como Sherlock, parece que es la cosa. Porque es como que te largamos una temporada una vez y después espera la otra. Sí. Bueno. Así que nada, eso. Yo qué sé, no sé. Ojalá que las larguen rápido. Porque es una buena historia y se desperdiciaría mucho si genera mucho hype y deja mucho tiempo. Sí, okay. Igual yo soy más partidario de que lo hagan bien. Si tengo que esperar 2 años a terminarlo, y bueno, espérale, pero. O sea, no. Me desagradaría mucho, a mí en particular, que tenga detalles boludos por falta de tiempo. Pero la verdad es que tuvieron bastante tiempo, ¿no? ¿Ya cuánto pasó desde el primer episodio? Del primero, y el primero salió el 5 de enero, más o menos, no sé. Sí. Sí, enero, 15 de enero, por ahí, no me Está acuerdo bien. Ya. Debe haber un laburo grosso de desarrollo, sí, todo lo que quieras. Pero. Totalmente. Y, perdón, sí. No es un estudio tan grande por lo que pude dar. Porque subieron en YouTube como un making of de Life is Strange. Y se muestra el estudio donde laburan ellos. Y la verdad que no se ve tanta gente. Al menos lo que dieron a mostrar. Bueno, bien. En otras noticias. Game of Thrones. Bueno, la nueva no temporada. Notado, pero no está anotada ahí, no, ya. Pero no, la acabo de encontrar. Pero dale. Gracias por cagarme el sistema de improvisación, Ezequiel. 12 del 4 es el día del primer capítulo de la quinta temporada. Y ya tenemos el spot de Tyrion en el barco mirando al dragón, que es más que obvio de lo que va a pasar para los que leyeron los libros. Sí, o sea, Hay un silencio impresionante. sí, no, pasa que yo de Game of Thrones no caso un pito, pero, o sea, conozco mucha gente que sabe de Game of Thrones. Y el libro 4, creo que es, me dijeron, no veas la tapa porque es spoiler. Yo dije, pero hay un dragón nada más, o sea, ¿qué es el spoiler? Pero bueno, Lo que pasa es yo creo. que es un spoiler. En realidad es y no es. O sea, es ese tipo de spoilers implícitos que te lo va a cagar solamente si viste la serie. O sea, que no es tan spoiler, ¿entendés? O sea, si viste todos las 4 temporadas, vas a entender por qué aparece Tyrion en el barco. Pero si no viste nada, el hecho de verlo así no te genera nada ni te caga nada, ¿entendés? Porque parece, para la gente que no lo vio es una escena más. Para los que lo vimos, es como el inicio y de todo lo que se va a tratar la quinta temporada. O sea, la tapa del cuarto libro es la quinta temporada. No, la tapa del cuarto libro no la conozco. ¿No es la del dragón en A ver. la arena? Hielo y fuego. El libro se llama Canción de Hielo y Fuego. Sería el 4, ¿no? A ver. No sabes vos, Sí, sí, vamos sí, al sí. horno porque yo no casé un pito de Game of Thrones. No, realmente no, no me llamó la atención. Me estaré ganando nuevos enemigos, pero es así. Lo que pasa es que, a ver, es una serie que es muy compleja, tiene muchas cosas, o sea, no es Tolkien, pero No, obviamente que no. tiene un grado de complejidad que está bueno, que no se estuvo viendo en todas estas últimas Claro, sí. series ni libros. O sea, es está Es buena, en difícil, esencia. es diferente. Cuando dije no, claro que no, sonó totalmente despectivo, pero en realidad quise decir que no, no, son dos cosas diferentes, nada más. No, bueno, pero ¿vos la viste la serie en algún No, vi momento? la primera temporada nada más. Ah, Y de hecho ni siquiera la terminé. Porque encima me pero spoilearon el final de la primera y fue no, como que no, dije, es una no, basta, no cagada. quiero ver más nada. Pero dale una oportunidad, te digo, porque vale la pena. Igual los libros están mucho mejor, pero particularmente el cuarto es como es otra historia del cuarto. O sea, como que el del primero al tercero te cuenta toda la historia que vos ves en la serie, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el cuarto es la historia paralela de todo lo que pasó en las otras tierras. Claro. Entonces te cuenta toda una historia que, si bien está buena, porque hay acontecimientos importantes de la serie que te explican cómo impactaron en otras tierras. Es totalmente diferente de lo que venía entregando Game of Thrones, Canción de Hielo y Fuego. Sí. Pero nada, hablando de eso, te paso un dato interesante que comentó Martin. En la serie, no sé si en esta temporada en particular, seguramente en esta, pero seguramente en las siguientes también, comentó que van a morir personajes que no mueren en los libros. Ah, miros, o sea, se van a morir todos, básicamente. Básicamente. Si yo de por sí en los libros deben morir muchos. No, el libro es una masacre. Pero bueno, no, te digo, hay cosas que en la serie son como muy promiscuas, muy va, y en el libro no existen directamente. Es como que hay mucho condimento en la serie. El libro no es tan así. El libro se enfoca más. Capaz que no se enfoca tanto en el sexo el libro como en la serie. Pero, ¿cómo se llama? El libro se enfoca más en el juego político. De hecho, Claro. en el Juego de Tronos se interesa más. Pero bueno, nada, quería comentar esa noticia. ¿Pasamos a la próxima? Dale, pasamos a la próxima y última fue que hoy mismo se lanzó un tráiler de historia del Mortal Kombat X. Oh. Pero bueno, En donde la verdad que es un juego de la reputa madre. O al menos por lo que se puede ver, porque todavía no lo jugué, porque no salió. Pero se puede ver básicamente y muy claramente también cuáles son los bandos. O sea, quiénes son los buenos y los malos, entre comillas, si te podría hablar así. Nos encontramos con la hija de Sonya y Johnny Cage. Porque, a ver, voy a volver para atrás. Recordemos que Mortal Kombat X se va a basar en 25 años después de lo que fue Mortal Kombat 9. Así que eso es lo bueno, porque es una secuela también del 9. Entonces los personajes que murieron en el 9 ya está. No van a estar en el X. Está bueno que respeten eso. Eso va a ser fantástico. Entonces podemos ver personajes como, bueno, la hija de Sonya Blade y Johnny Cage, como conté, no me acuerdo el nombre. Podemos ver otros más que ahora no me acuerdo, pero la verdad que lo vi muy pocas veces, lo vi dos veces. Pero bueno, podemos ver a Sub-Zero, podemos ver a Scorpion, si no me equivoco. Podemos ver a Milena. Que de hecho ayer justamente tuve una discusión. Bueno, no una discusión, pero fue como, che, me parece que va a estar este personaje, va a estar este otro. Con un amigo y decía, no, no creo que vaya a estar Milena, porque, o Milena, bueno, acá se le dice Milena. decía que no creía que iba a estar Milena. Al final estuvo Milena, se lo ve en el trailer, así, con sus pompas bien, bien arriba. Después vamos a pasar el link en la página. Sí, obviamente. Sí, sí. Sí, va a estar una fotito en YouTube. Probablemente esté en YouTube este podcast. Va a ser el primero. Porque ya es como que ya perfilamos todo para que empiece a estar en YouTube. ¿No era que no te ibas a meter las manos al fuego? Sí, bueno, pero es así. Yo vendo humo por deporte siempre. Así que lo dije en el 7, no salió. Bueno, pero para allá lo tenemos que anunciar bien. No, dejémoslo así en el aire. Sale. Nuevo anuncio. Ese que es nuestro musicalizador y comentarista ahora va a empezar a publicar los capítulos de Levadura Podcast en formato YouTube. Ah, sí, en YouTube. Para que lo escuchen, lo disfruten y lo vean en pantalla de 42 pulgadas, 3D, 4K. Exacto, porque obviamente ese se va a publicar todo el video en 4K. Lo está prometiendo en este momento, o sea, es totalmente. Es algo... De hecho, yo me compré PC nuevo para poder que el Sony Vegas me edite bien en 4K. También vamos a hacer 3D, vamos a tener nuestros propios anteojos. Ese se va a dedicar a fabricarlos. Claro, sí. Qué groso es. Ya contraté a los chinitos para que se pongan a hacer lentes con el logo de Levadura Pod. Cualquier momento hacemos diciendo la empresa. ¿Qué mierda estaba diciendo? Mortal Kombat X. Con las ramas. Combate Mortal X. Ahí está. Combate Mortal X. Combate Mortal X. Combate con K encima. Veríamos a Milena. Vamos a ver a Ginox. Vean el trailer. Porque está bueno. Es como que te centra un poco en qué la va. ¿De qué la va el Mortal Kombat X en cuanto a historia? Porque como vos estás en un grupito que ahora no me acuerdo quiénes mierda estaban. Qué linda review que me estoy mandando, la puta madre, porque estoy tirando todo sin certidumbre. Pero bueno, es como que los chabones están en un... O sea, aparece Sub-Zero y dice, ustedes no deben estar acá. Y bueno, están ahí, se arma el tiro libre de Koya Golda con Milena, otro guacho más, que no sé el nombre, porque no me lo acuerdo, pero es de los nuevos de Mortal Kombat. Uh-huh. Así que, dato totalmente cierto, al fin voy a tirar algo bien, es que va a salir el 14 de abril el juego, y lo voy a corroborar porque me parece que lo estoy pifiando, pero 14 de abril, Mortal Kombat X. Literalmente anduvieron mostrando Brutalities de Mortal Kombat X. Aparece Kitana ahí, bueno, no, pero no en el trailer. En el trailer aparece Kitana, bueno, no importa. Ayer anunciaron Brutalities, pero no son las Brutalities de antes. No es el No es el lo dejo noqueado a final de combate y tiro truco loco para Brutality. Lo hicieron distinto, es como que vos estás metiendo combo y sabés que viene el final de la batalla, digamos, de la pelea. Entonces seguís metiendo combos y lo enganchás con el truco para la Brutality. Entonces terminás el combo con una Brutality y ahí termina el combate, o sea, no tenés... Ajá. Para tirar una fatalidad. Está bueno, pero a la vez es medio choto, no sé. O sea, está bueno justamente para esto, para terminar el combo. Pero después falta el brutality. Así que... Yo creo que lo voy a comprar. Pasa que es muy caro todavía. Sí, 60 dólares, de hecho. Sí, como... 60 dólares. Pero si lo precompran antes de que salga... O lo piratean. No, pero para. Si lo compran, no, posta. Porque si lo compran antes de que salga, te dan, o sea, el pre-order, te dan a Goro jugable. Ah. Que seguramente no me extrañaría que más adelante Goro salga como un DLC por 5 dólares. Y después salga la gran. Como en el estudio que hacía esto, Injustice. No me acuerdo. Bueno, no, el estudio. Podcast, no me acuerdo de una mierda. El episodio de Universos Paralelos y no me acuerdo en el chat. Lo que suelen hacer es largar DLCs con personajes y después a lo último te largan un DLC. No, te largan la versión final, última y zampindonga con todos los personajes. Hicieron esto con el Mortal Kombat 9, hicieron esto con el Injustice, que era la versión Complete o algo así, que venía a Lobo y no sé más. Uh-huh. Y no me extrañaría que van a mí. Bueno. Pero bueno, es. Bien. Bueno, vamos a la música. Dale, vamos a un cortecito. Corte, a un corte café. Un cortecito y volvemos. Chau, chau. Chau, chau, dije, ¿por qué? Chau, chau. Dale. Cortame nomás. Cortame nomás. Cortame la música. Volvimos, creo que quedó ya. Sí. Apaguémoslo con musiquita. No, creo que eso iba a atrás de Baila esta. la música después. La música después, cuando para. Aparte de la nuestra, cagamos. Sí. Bueno. Bueno, tenemos varios temitas para hablar. Todavía Sí, tenemos bastante, bastante. un poco más de tortura. Ustedes se salvan de la tortura porque directamente adelantan y listo. Nosotros lo estamos haciendo en el momento, así que. No. Claro, sí. Mientras en el fondo las fotitos que voy dejando en YouTube, Ajá. creo, sí. Vos Creo que va a pasar eso. vas a tener que escuchar esta tortura una y otra vez para editarlo. Yo lo edito, pero lo escucho dos o tres veces. Vos vas a Ah, escuchar como es verdad, cinco o sí. seis. Oh. Y Tenemos que bueno. hacerlo más a la par, ¿verdad? Pero bueno. Hablemos de anime. Hablemos de anime. Sección ¿Hablamos de anime. Majin Sorcenta? No, hablamos de. Oh, Majin Cell Z, ¿querés hablar de Majin Cell Z? No, no, no, no, no dije más sin ser. Tirá la bomba. Che, últimamente te estás embarrando mucho. Sí, no, yo ya la tengo en mi prontuario, seguramente. Hablamos de. Hoy vengo a hablar de dos animes en particular. Uno de mangakas, un género muy raro dentro de el mundo del anime, y otro de videojuegos. El primero. Pará. Mangakas, ¿qué carajo es mangakas? Porque no tengo la puta Muy idea. bien. Mangakas básicamente son los tipos que escriben mangas, que los producen, digamos. Ah, bien. Son. Claro. ¿De qué se trata Bakuman? Vamos, viene todo ligado. Es una serie de mangakas, básicamente, de un pibe que quiere ser un mangaka. Y tiene otro compañero, y bueno, y el compañero lo que hace es escribir los nombres, que los nombres serían. Básicamente la trama del anime con unos dibujos pedorros porque el flaco no dibuja. Y después está este otro pibe. Mira, no me acuerdo los nombres. Que es el dibujante. Que es el dibujante, claro. El que dibuja todo lo que ve en el nombre, digamos. Claro, sí, para manga y cómic siempre creo que se trabaja así. O sea, tenés al guionista que más o menos dibuja medio choto como para decir, bueno, mi idea del guión es esta, y después agarra un dibujante peor y dice, saca, nene, borra esto, pimba, borra toda mierda y se pone a dibujar posta. En realidad, ahí tengo los nombres. Mashiro es el que dibuja. Moritaka Mashiro, donde dicen. Y Akito Takagi es el que hace los nombres. En realidad, es un equipo que no es que uno le cuestiona al otro, troche, es una cagada la trama, sino que siempre están de acuerdo y el tipo le dice: bueno, yo voy a dibujar lo que vos pongas en la trama. Y por eso creo que se llama a Ashirogi Muto, que viene a ser como los dos nombres fusionados, que es el equipo de ellos. ¿Por qué tú arranca todo esto? Básicamente, al pibe le gusta, a Mashiro, le gusta una pibita que se llama Azuri, me parece que es. Sí. No. No, mijo. Pará. No. Uy, se me hizo una laguna. Bueno, sí. Sí, Azuki. Mijo, Igual, si mijo lo Azuki. querés, Ahí está, si lo mijo. querés comprar, anda vos porque no es para el chavo vieja, tráeme el manga de Sokoyama porque no te va a tener un porón que te va a traer Condorito de una mente. Así que anda vos con el nombre anotado, si no te acordás como nosotros, puedes No, no, conseguirlo. pero no es necesario que vayas con los personajes. Básicamente decís Bakuman. Bakuman Bea. Kuman. Ah, bueno. Y. No, de hecho es re famoso el manga. Está el manga y el anime. Y es muy famoso. O sea, aparece en todas las comiquerías. Se consigue. Serán, no sé, unos 12-13 tomos. 12-13 Tomos. tomos. Sí. O sea, estás hablando del manga ahora, no del anime. En realidad el manga y el anime hacen lo mismo. O sea, no tienen Ah, bueno. diferencia. Básicamente, obviamente en el manga tenés mucho más diálogo. Que yo lo pondría en tela de juicio porque en el anime hay mucho diálogo, mucho, mucho. Pues estás constantemente analizando. O sea, en ciertas partes se pone medio denso, ¿no? Porque están constantemente analizando qué historia crear nueva. Esa parte es la divertida. Pero después capaz que están con el tema de los scores y el puntaje que sacaron y digamos esperar a que a ver si el manga fue publicado o no. Sí. Hay todo un, lo bueno es que te enseño un montón de conceptos que sinceramente para mí cuando yo lo vi me pareció totalmente nuevo e interesante, que es el tema de cómo funciona el mundo de los mangakas. O sea, sí, los sí, tipos arrancan y como que ellos tampoco lo conocían, para ellos era dibujar y listo. Y la verdad hay toda una industria, te piden que, claro, pero te piden, tienen un editor que les dice qué dibujar y cómo. La mayoría de las cosas los hacen los pibes solos, pero bueno, se mandan cagadas, digamos, la tienen que retomar. Y bueno, hay un montón de cosas en el medio, o sea, volviendo al hilo del tema, el pibe este Mashiro conoce a Suki. Y no es que la conoce, está enamorado de ella durante un montón de tiempo y como que tienen como una promesa revoluda, pero bueno, es la base de la serie, que ellos se quieren casar hasta cumplir sus sueños, así, oh, todo eso, así. Y básicamente, ¿cuál es el sueño? O sea, dicen, bueno, yo me voy a hacer mangaka y voy a sacar un anime, dice el pibe. Y ella va a ser una especie de idol, una de esas las pibas que... Sí, una groupie. Claro, no una groupie, sino... o sea, una piba que de esas que cantan en algún anime. Ah, sí, como Hatsune Miku, digamos. Claro, sí. Y tienen una relación re rara, a diferencia de Takagi con la otra piba. Que es que todo se maneja por mensaje. Ni siquiera se ven, ni se hablan, ni se tocan nada. O sea, como hoy en día, casi. Sí, claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, básicamente la historia va rondando así, entre una cosa y otra, y pasan cosas grosas, digamos. Y en el momento que ellos se meten a hacer mangakas, aparece... un tal Eiji que viene a ser un genio, un flaco que es un genio, que lo supera, pero rotundamente. O sea, a todo esto ellos son estudiantes, entonces tienen que lidiar con el tema de estudiar y hacer manga también. No pueden abandonar nada. Uh-huh. Y bueno, este Eiji es un genio que hace todo, dibuja y hace los nombres. De hecho, él en una parte te muestran que nunca hizo nombres, Eiji directamente él dibuja, él lo piensa y lo dibuja. Y siempre está arriba de todos los sesgos. Entonces el objetivo de Ashiro Gimuto es superarlo a Eiji. Ese es como el otro objetivo. Sí, vendría a ser como el Steve Hyuga del anime. Claro, exacto. Pero bueno, la verdad es un anime muy bueno. Y el manga, bueno, el manga es lo mismo. La verdad no hay mucha diferencia, o sea... El que quiera, le guste el manga, le das el manga, y el que le guste el anime, vaya. Claro, sí, sí, el que quiera apoyar el culo en el sillón, que vea el anime. Por lo que contás, seguramente en el mercado nipón de ver causó furor, sobre todo en los pibes como los del anime, que quieren ser mangakas, como estás diciendo. Mira, si en lo personal te digo, creo que es una serie muy motivacional para todos los rubros, onda... Porque la motivación de ellos, cómo van, fracasan, vuelven a levantarse, todo ese tipo de cosas. Más allá de que sí, tiene mucho que ver con el manga particularmente. Para cualquiera que esté en su profesión y diga, bueno, ver capaz a esos pibes esforzándose, te genera mucha motivación y te da ganas de... De hecho, vos ves la serie y te da ganas de tener un emprendimiento, ¿entendés? Sí. O sea, sí, me hace, bueno, se puede traspolar un poco también para aquel que quiera dibujar cómics, salvando las grandes distancias, obviamente. Sí, obvio. Si bien la industria del cómic es un poquito diferente, tiene muchas similitudes. Ajá, con los mangakas, digamos. Igual es muy realista la serie, o sea, te muestran el esfuerzo desmesurado de claro, que ellos están días enteros metidos en... Sí, con esto que estás mencionando me hace acordar a Beck. ¿Beck? Es un anime de un chabón que forma una banda. no sé si lo conoces. No. Lo voy a mencionar más tarde, más tarde. No más tarde en este podcast, no, en otro. Contalo ahora, dale. No voy a hablar de otro porque aparte vi hasta el capítulo 12, me parece, y son 26, 28. Muy cortito de Beck para así no perder el hilo. Básicamente es un pibe que conoce a un americano que está viviendo en alguna ciudad de Japón, no sé cuál. Que este americano justamente era un chabón grosso que tenía una banda grosa en América y después se mudó a Japón y formó una nueva banda en Japón. Y bueno, es como el pendejito este, el protagonista, empieza a meterse de lleno en la música. Y es como básicamente como cualquier persona que de repente se topa con el gusto de querer aprender un instrumento y sin saber, sin conocer o sin haber escuchado música realmente. O sea, el chabón es como que de repente dice, ¿y escuchaste Queen? Ay no, ¿qué es Queen? Dice, y bueno, ponele, es un ejemplo, pero es así. Me hace acordar a mi infancia también, porque fue así. Era como que, ¡ay, quiero tocar la guitarra! Y ahora, ¿qué escucho? Es muy así. Ese fue cortito de Beck. Está muy bueno. Bueno, pero digamos, me hiciste acordar por eso, porque justamente el esfuerzo de los personajes que están en la serie tratando de formar una banda justamente y tener una carrera musical propiamente hecha. ¿Sabes que nunca había un anime de musical así? Pero es muy buena, es muy buena. Porque aparte o sea, cuando un chabón agarra y se pone a tocar la viola, realmente suena un chabón tocando la viola. ¿Cómo se escribe? Sentido. ¿Cómo se escribe? Beck, como Jeff Beck. Pero ajá. Beck. B larga, E, C, K. Bien. Después hermosa, sí. Hermosa serie. Más adelante voy a hablar de ella. Ahora, por todo este tema universitario, la recontra recogí, pero la voy a volver a tomar. Y antes de volver al laburo, porque estoy de vacaciones, antes de volver al laburo me voy a poner a verla y a terminarla, por favor. Porque dale, no, dale. No la quiero dejar colgada, así después hablo de ella. Y nos contás más a fondo de todo, sí, esto. Igual, creo que la reseña que diste sirve para que muchos ahora le estén buscando. No, si realmente te gusta la música y si tocas instrumento, tenés que ver esto. Porque es más o menos como esta película de Casi Famosos. Que laburaba el chabón este que hacía My Name is Sam. Sí, ese boludo. Bueno, labura ese chabón en Casi Famosos, Almost. Que es la historia este del pendejito que se hace periodista de una banda. Y sale de gira con la banda y el pendejo se enamora de una rubia. Que es como una groupie de la banda. Es muy conocida la película. ¿Te suena? No, para nada. Bueno. Bueno, es más o menos por ahí anda, en ese universo. Así que, bueno, retomando el tema de Bakuman. Bueno, nada. Bakuman cerrar, que es un excelente anime. Tiene, me parece, 3 temporadas. Y los openings son geniales también. Y tiene cosas que son medio de pendejo. Nunca, no es la línea de un anime de para chicos, digamos. Bastante adulto, no. A ver, es como decir familiar, ¿no? Pero no es familiar, o sea, no tiene sangre, no tiene cosas de adultos, pero tampoco es un ese típico anime de pelea de pendejos boludos, o sea, claro, tiene temáticas interesantes, pero no es un anime que no se pueda ver con un chico, creo que es. Claro, sí, aparte, digamos, la temática ya de por sí de que los personajes quieran escribir sus mangas y entran en el modelo de negocio, digamos, de todo lo que ello implica, es una temática ya para una persona más. Sí. No sé si adulta, pero al menos adolescente. Sí, juvenil, yo qué sé. O sea, sí. Bueno, y la otra serie que quería hablar era Love Horizon. Básicamente es una serie que es bastante geek. Es una serie que se trata de... A los que vieron o conocen Sword Art Online, es una serie bastante similar. pero con ciertas diferencias. Se trata de, básicamente, estoy cambiando mucho. Es un pibe que se mete en un juego MMORPG, que entra en el mundo que se llama Elder Tale, y parece que el pibe es re grosso, ¿no? Se llama Shigo y algo así, y es un pibe de 20 años, que básicamente es un estratega, la tiene re clara jugando, y está jugando ahí, y de repente se queda como encerrado en el juego. O sea, es como, no te explican, a diferencia de Sword Art Online, que te explica un poco más, no te explica cómo termino encerrado. Porque es justamente la trama. O sea, en Sword Art Online aparece el malo de una, dice, chicos, lo encerré, ahora códanse. En Log Horizon se quedan encerrados automáticamente y no entienden por qué. Entonces, ellos están, por más que el pibe esté jugando en la máquina, perdió la conciencia, entró al juego y básicamente tienen que luchar constantemente. Y lo que tiene esta serie, a diferencia de las otras, es que el pibe como que le va gustando ese mundo. A diferencia de Sword Art Online, que el pibe intenta escapar, en este caso le va gustando y casi que decide vivir en ese mundo de MMORPG. Obviamente conoce a otros jugadores que también quedaron encerrados, todos están en la misma situación. Uh-huh. Y bueno, básicamente es la serie es él haciendo el grupo, hablando con otros gremios, negociando para luchar, hacerse más fuerte y encontrar la respuesta a por qué quedaron encerrados. Sí, ¿cómo carajo salir? Me imagino. Claro, claro, pero es como que la mente del pibe en un momento cambia y es como que no quiere salir. O sea, le gusta más. En la vida real el pibe no tiene mucha. Es prácticamente un fracasado, o sea, no hace nada. Pero en el juego es grosísimo. Mucho silencio. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? bueno, básicamente ese sería el review rápido de Log Horizon. Es una buena serie, muy buena serie de hecho, muy nueva, creo que salió el año pasado y ahora está en su segunda temporada, que me parece que está en emisión. Bueno, falta que suenen las agujitas del reloj, viste, en el silencio total. Click, click, click, click, click. Bueno, sí, no, la verdad no tengo nada para decirte porque la verdad no la conocía. Sword Art Online me parece que la empecé a ver, a ver si es la que pienso que es. ¿Está en Netflix, puede ser? Sí. No es esta la que yo decía. No, Knights of Sidonia empecé a ver. O ese es un tema de Muse. No la conozco, sí, es un anime. Espera, estoy googleando en este mismo momento. No, es un tema de Mios. No importa. Night of Sidonia. Está bien, no, Night of Sidonia anime. Sí, sí, está bien. No, es otra persona. No dije nada. Sí, sí, es un anime de Night of Sidonia, pero vi dos capítulos y lo dejé ahí. No me pidas que hable porque no sé. Pero bueno, ¿cuántos capítulos son? Log Horizon, y sí, me parece que son 24, tiene el típico modelo, me parece. También hay un manga de esto. El manga no lo leí, no puedo hablar de él. La verdad no puedo decir nada del manga porque, bueno, también creo que es una novela. Porque viste que ellos tienen novela gráfica, manga, anime, tienen como todas esas cosas. Acá está, anime, 25 episodios, 25 minutos cada uno. La primera emisión fue el 5 de octubre de 2013, que a nadie le importa, y la última emisión fue el 22 de marzo de 2014. Le pegué. Fue el año pasado, le pegué. Y acá está la segunda temporada. Claro, esto todavía no empezó a emitirse el 4 de octubre de 2014. Y cuenta 25 episodios, pero no dice nada de que haya terminado, así que debe seguir. Bueno, ¿cuántas levaduras le pones? ¿Cuántas levaduras le pongo? ¿De qué escala? A ver. De 1 a 10, no, vamos a repetir. No vamos a repetir, no vamos a plagiar otra vez. No, no, acá es la policía católica asesina. Si no nos escuchan, no pasa nada. Bueno, pero sí tenemos que tener nuestra propia bueno, cosa para, de medición. Para ponerle, sí, ponerle de la levadura que usa desde Uris, el hongo, hasta... desde el honguito de levadura, microbio, hasta... Pasando por la levadura que usa Uggis. Hasta un pan bimbo. Sí. Hasta una pizza de jamón y morrones. Hasta una fugaceta rellena de garrín. ¿De qué? De garrín. Garrín. Bueno. Sí, tapicería, garrín. Ah, no la conozco. No, pará, ¿cómo que no conocés, boludo? No, seguro. ¿Pero dónde vivís? ¿Estás seguro que vivís en Buenos Aires? Guerrín. Guerrín, Corrientes y Uruguay. Pasé por ahí, pero... Al lado de Camelot. Bueno, de lo que era Camelot. Hoy no está más Camelot. ¿Cómo se escribe? Ah, pizzería Guerrín. Ah, creo que en la vi. En realidad sí es Guerrín, pero se dice Guerrín. Guerrín, claro. Creo que la vi, pero nunca entré, me parece. Al ladito de Camelot, casi. ¿Al lado de qué? Bueno, de lo que era Camelot. Pará, ¿fuiste a Camelot algún día? No. Bueno, ya sé quién se va a ganar más enemigos que yo. Creo... ¿Nunca fuiste a Camelot? No. Bueno. ¿Para qué? Camelot, viejo antro, nacido en 1989, si no me equivoco. ¿Pero de qué? Comiquería, era una gran comiquería. Conseguías de todo, estaba el babo este pelo largo, no sé cómo se llama. Ah, porque yo generalmente siempre leí los cómics de la máquina, entonces no, nunca me llegué a comprar. Me compré algunos, pero no era mucho de ir a comiquerías. Sí, pero la visita a Camelot era hermosa. Bueno, y hoy en día Camelot no está más ahí y pusieron la revistería. Ah, bueno. Bueno, capaz que sí la ubico. Capaz que sí. Es una revistería que está por abajo. Tenés como no, Camelot era un pasillito chiquitito, todo lleno de cosas. Y me acuerdo, mirá lo que voy a decir, pero yo cuando iba a comprar boosters de la segunda temporada de cartas de Pokémon, que fue hasta donde coleccioné, todavía estaba en esa época, estoy hablando de 1998 o 2002 estoy hablando, no, 98, no, 2002 me parece. Ajá. Tenían el set completo de las figuras de Metallica de McFarlane. Ajá. O sea, las figuras de Metallica de McFarlane vos las podías comprar por separado, donde vos comprabas, bueno, a James, a Jameson, a Kirk y a... El hijo de puta este, ¿cómo se llamaba? El más puto de todos. Lars Ulrich. Vos podías comprarlos por separados. Y encima tenía, como hoy en día hace Marvel, como cierta colección de Marvel, no estoy seguro cuál, que vos compras todos, pero hay uno grande que te viene a su vez en partes del, o sea, vienen partes del más grande en toda el desperdigado en toda la otra colección. Entonces vos, por ejemplo, comprabas a Lars, pero te venía Lars con la banqueta nada más. Entonces vos tenías que comprar, y el bombo, me parece. Uh-huh. Entonces vos tenías que comprar, no sé, a Jason, y te venía, no sé, un Crash. Después comprabas a Kirk y te venía el Hyman. Y lo que tenía, me acuerdo en esa época, Camelot tenía el set completo. Hermoso, era muy una bueno. Locura en esa época, era una locura terrible. Muy bueno. Hoy en día no se consigue más. Yo todavía me acuerdo, año 2007, estaba por 200 pesos, y en esa época era muchísima guita, en una comiquería de acá cerca que se llama Dominaria, estaba Kirk, y yo dije, junto a la plata y me compro a Kirk, junto a la plata y me compro a Kirk. Junté la plata... Y desapareció Kirk, no lo compré no, nunca más porque no estaba. Qué garrón. Y hoy en día esa colección no existe. O sea, pensá que esa colección, y nos fuimos a la mierda de tema, pero sigo con esto, esa colección era el escenario del lanzamiento de Unjustice for All. Ajá. O sea, Unjustice for All salió en el 89. Esa gira la habrán hecho en el 89 o 90. Entonces, bueno, igual las figuras salieron, habrán salido en el 95. Pero hoy en día eso es inconseguible. Y si es conseguible, capaz que en eBay, y lo voy a corroborar en estos momentos. Pero esa colección de figuras debe ser carísima. Y es oro puro. Si seguro tiene alguna figura de esa, consérvela o véndala por 8.000 pesos, porque vale mucha guita. El otro día vi un flaco que estaba vendiendo toda la colección de los cómics de Batman. Absolutamente toda. Toda. O sea, de año 1, daría. De como de Frank Miller. ¿Y el precio? ¿Te acordás? Creo que es el. La iba a vender a 9.000 pesos. Sí. Era, y después tenía otra que había sacado Clarín, me parece. No sé, después te lo paso, se los paso también a los chicos. No sé si la habrá vendido yo. Pero porque el flaco le estaba vendiendo. O sea, el flaco preguntó cuánto y había un tipo que se la quería comprar a 1000. Se quedó un poco corto, me parece. Claro, y empezaron a decirle al flaco que era un chiste lo que estaba tirando, y se empezaron a pelear ahí. Después le dijeron, no, tenés que venderla a 9000. Y bueno. O sea, pará, un chabón saltó a decirle que la tenía que vender a 9000. Sí. ¿Y el chabón automáticamente lo puso a 9000? El chabón en realidad no estaba poniendo un precio, sino que le estaba preguntando a la comunidad qué precio poner. Ah, le estaba. Ah, está bien, pensé que la estaba vendiendo ahí mismo. No sé si era All Nerd, me parece. Una de esas comunidades que seguí. ¿De Facebook? Sí. Acabo de encontrar en MyAnime ahí, hay tres que tienen la colección, la caja completa que estoy diciendo, y está uno $200. La otra 275 y la otra 270. Así que es una hermosa conexión, pero no, o sea, son casi 3 lucas. Sin contar envío y toda la bola, obviamente, ¿no? Sí, pero no. Si tenés 3.000 pesos al pedo, está buena, está buena. Y sos fanático de Metallica, obviamente. Ahora, la foto no sé si es porque está pixelada, pero se ve como diseñada. Después la pasamos por... Sí. Después en YouTube va a salir alguna imagen. Posiblemente me vuelvo a quemar. Pero bueno, estábamos hablando de. Nos fuimos al recarajo. Ah, de Camelot. ¿Cómo no fuiste a Camelot? No, pasamos a otro tema. ¿Pasamos a otro tema? Sí, después me vas a. Después me voy a mostrar personalmente Camelot. Si en algún momento vuelve a existir. Me encantaría volver en el tiempo al año 2009, no sé cuándo cerró. Ah, pará, hablando de lugares, está bueno mencionarlo porque seguramente todavía está. Hay una especie de museo de videojuegos. Al que vamos a ir celebridades como ese y yo. Cuando dispongamos de tiempo para ir. Sí. Porque... ahí vamos a grabar el episodio 10. ¡Oh! ¡Bomba! ¡Oh! ¿Así al aire en vivo y parado? No sé. Estaría bueno, te digo. Voy a hablar con los chicos de Telefónica, creo que lo organiza. Capaz que no, nos queda como sponsor o algo. Estaría bueno, te digo, andaría. Edu estaba cubriendo algo, una especie de. De convención de cómics de podcast, nosotros podemos hacer lo mismo. Es verdad, sí. Así que estaría bueno hacer eso. Y bueno, básicamente está. Queda en Arenales, ¿al cuánto era? Después vamos a pasar la dirección igual. Pero... no me acuerdo, pero sí me acuerdo, le puedo mover fácil como 40 años de videojuegos. Sí. Y es como centro cultural, creo que era, no sé qué es Pindonga, pero. Pero sí está bueno porque, o sea, no por las fotos que vi, por lo que me contaron, porque no fui todavía. Tenés casi todo, me parece. Tenés desde el Atari 2600, inclusive no sé si antes, hasta PlayStation 4, Xbox, Wii U. Todos los pendejos ahí, todos los pendejitos de mierda metidos en la Play 4. Sí, no, yo quiero probar el Virtual Boy. Sí, por supuesto. Esa. el primer fracaso de Nintendo. El primer fracaso de Nintendo. ¿El primero en SAT? ¿Estás seguro? Me parece que el primero viene en remonte mucho más atrás. ¿Cuál? Era el primer fracaso, me parece que era cuando querían sacar esos fichines personalizados. Ah, ¿no? Que era antes de crear, digamos, la... La NES. Sí, mucho antes. O sea, cuando empezaron con los Pocket. Hay que buscar la historia por ahí. Ah, hablando de videojuegos e historia, en Netflix, sí. Para el que lo quiera seguir, hay un documental muy bueno de videojuegos. Sí, está muy bueno. Sí. Si es el que creo que se vas a decir. Eso lo dice videojuegos así grande, o sea, me parece es el único. Video Games, sí. History of Video Games, algo así, sí. La verdad que está bueno verlo para... Yo, cuando empecé a descubrir que había videos, películas de la historia de los videojuegos, empecé a verlos, la verdad, estaban muy buenos. También en YouTube hay uno de la historia que te cuenta de la historia de Hayao Miyazaki y toda su banda, digamos, y cómo hizo Nintendo. Lo levantó. Video Games Demo, se llama. Video Games Demo. 2014, es el año pasado. Lo que no me gustó es que hay cosas importantes que se las repasó por alto. Por ejemplo, cuando salió el Sega Genesis, fue como... Es más, ni lo mencionó. Mostró una fotito, Sega Genesis, y listo. Quedó ahí. Y lo que pasa es que no deben poder cubrir todo, es una peli, es un documental, o sea. Pero después cuando se pone a hablar de, no sé, los abusos en los videojuegos, qué sé yo, bueno, macho, corta un poco ahí y meteme más otra cosa. ¿Sabes lo que pasa? Cada director que hace una película de videojuegos tiene un enfoque completamente diferente del otro. Entonces nunca vas a encontrar un documental de videojuegos que esté totalmente bueno, en todo, que te guste totalmente. Porque es como que sí tiene esto, pero no tiene esto. Por ejemplo, la otra película que está bueno mencionar, y con esto saltamos al tema de los Oscars que está por ahí. Bueno, enganchamos perfecto. Es de Indie Games de Movie. No es una mala película, pero es muy depresiva. Muy depresiva. Indie Games se centra en ciertos, particularmente en algunos desarrolladores que cuentan su historia de cómo les costó desarrollar su propio videojuego y que sea vendible y que sea un top seller, digamos. Igual se centra más en todo el quilombo que tienen que hacer para desarrollar su videojuego, qué sé yo. Estaba el desarrollador del peladito de Braid. Estaba el gordito y el flaquito de... Yo digo todo así porque no me acuerdo el nombre ni mamá. Edmund creo que es el flaco de Super Meat Boy. De Super Meat, es. Y Binding of Isaac, juegas. Claro, sí. Pero igual mostraban en Indie Game, vos tenés Super Meat Boy nada más. Sí. No, no, y no, después, no. Bueno, en particular el personaje este querido por todo el mundo, más que Piñón Fijo, que es... puta madre, boludo, ¿cómo era este? Querido, el de Coso, el de... ¡Ay! El de Fez. Fez. Dicen Phil que Fish. Es un Phil boludo, el flaco. Bueno, de hecho el otro día salió un rumor de que en realidad parte del código que usó para... Chan-chan. Para Fez. Chan-chan-chan-chan. Se lo copió de otro laburo. No, bueno, no sé. Qué hijo de pobre. Tiro la piedra, pero... Son rumores que me llegan, me acabo de llegar un mensaje acá. Bueno, sí, aparece en otro más. Lo que no me gustó de Indie Movie, de Indie Game, es que... hay cosas... O sea, no sé hasta dónde creérmelo. O sea... Es muy dramatizado. Muy dramatizado. Sí, o sea, por ejemplo... todo el quilombo que tiene Phil Fish con su compañero de la U, representante, y que el contrato, y que si no firma el contrato, y eso para mí que es puro chamuyo. Sí, yo qué sé. Hay cosas que se pueden valorar porque realmente, o sea, son reales, como el tema de los nervios con respecto al desarrollo, que tenés una guita que está que invirtieron en vos y punto, o sea, de esa guita no podés salir. Entonces Claro, tenés que sobrevivir y además desarrollar el juego es como mucho, debe ser mucha presión. sí, mucha presión, mucho laburar a contrarreloj, cumplir con los horarios que te, con los tiempos, con las fechas que te dicen ellos. Y debe Y ser duro, debe ser duro. aparte, de hecho, no es nada fácil programar videojuegos. No. No es para nada fácil. No es, ay, sí, porque sé programar, me voy a hacer un videojueguito. No, las No, bolas, no, es no. un quilombo. Es un quilombo. Y no solo lo técnico, imagínate que sepas que seas un crack programando y seas un crack dibujando, diseñando. Después está todo el tema de las mecánicas, saber hacer un juego divertido, todo Sí, lo eso, ¿no? totalmente. Bueno, eso Es es todo lo que muy. implica Game Design. Pero sí, obviamente. Sí, O sí. sea, son dos cosas que se tienen que complementar. O sea, si sabes, tenés que saber programar y también tenés que saber diseñar o No, no, no, juntarte con no. No, alguien en el. en realidad hay que saber dividir. Nunca podés laburar. Bueno, esto porque eran. O sea, el flaco de Fez. Bueno, era un juego pixel art, o sea, pero. Realmente cuesta mucho cuando haces todo junto. Cuesta Sí, yo, bueno, de horrores. Hell Fish me parece. No sé si gran parte, pero hubo mucho que lo tuvo que hacer él. Los sprites, digamos, los tuvo que hacer él. Ah, pero en la película comentaba que contrató un par de diseñadores. Ah, bueno. No, pará, Phil Fish no, Phil Fish es el de El Fez. FS. No, no, yo te digo el de Braid. Ah, bueno. El de Braid Sí, dijo que había esa, contratado. porque sí, realmente Es es. una locura. Gráficamente se va la concha del olor, el Braid. Sí. Un día vamos a hablar del Braid, es un Sí, buen juego para. de hecho, algún día vamos a hablar de documentales de videojuegos porque hay mucho para hablar. Tengo uno para recomendar muy lindo, pero no lo voy a hablar porque. ¿Cómo se llama? No Contame, vamos. No, no, no, no voy a spoilear un carajo. contame. No voy ¡Puta a spoilear madre! eso. Basta, no, Siempre no entra deja otra vez lo mismo. José Suspenso. ¿Verdad? Vamos a proseguir porque se nos va toda la mierda. Bueno, Oscars. Lo marchamos con Oscar. Con el Oscar. Oscar, bueno, sí. ¿Qué Porque iba a decir algo y dije, no, mejor no, pero no sé. Bueno, Oscars. Como bien sabemos, se produjeron los Oscars en el domingo pasado. El domingo. Estoy viendo la ficha. Estoy viendo la fecha 24, no, 23, domingo 23. Dice este domingo 22 de El febrero. número 87, entrega número 87, no, domingo 22, estoy hablando 22 de pavadas, febrero boludo, es no es 20, la ah, está bien. 87 edición de la Gala de los Premios Es Oscar. Bueno, la edición 87, Verdad, no, no, no voy a verdad, buscar ahí. verdad, verdad. La palabra mágica. Bueno, yo particularmente dije, bueno, este año no lo voy a ver sin ver un carajo, como hice años anteriores. Voy a ver un par de películas. Y realmente el resultado fue fantástico. No por decir, ay, sí, porque ahora la verdad que está mal lo que dijo el jurado, porque no, las bueno. Las vi porque si están nominadas, no entre las mejores, pero digamos, si están nominadas por alguien que dice, che, recomiendo estas películas. No, Sí, no, sí. o sea, no sé por qué mierda, no sé con qué criterio nominan a las películas, porque si nos fijamos, es como que eligen un grupo de películas y después, mejor director para alguien que está nominado a esta película. Mejor actor para. Yo qué sé, vos contanos qué películas son, Bueno, a ver. cuento porque si no, seguimos con el hablar del hablemos sin saber. Así que rápidamente por las tandas, mejor película de animación para Big Hero 6. ¡Ojo! ¡Qué peliculón! Contame, Maxi, Big Hero 6. ¡Oh, me la tiraste! ¡Qué piedra que me tiraste, hijo de puta! Y Bueno, bueno, pero yo sé que la vimos los dos, así que claro. tira el pie. Bueno, básicamente Big Hero 6 se ambienta en Tokio mezclado con New York, creo Sí, que es. San San Francisco, algo así Francisco. se llama. San Francisco. Es Eso. genial la ambientación. Es una de las películas de Disney que merece un aplauso parado. O sea, realmente Sí, totalmente. tiene un cuidado de animación impresionante. Me Es sorprendió totalmente. ¿Viste? Es una película animada 3D. O sea, pero no solo el cuidado de la animación que siempre tiene Pixar, sino también el tema de la temática, de haber cuidado la ciudad, Sí, que sí. ojo, me parece que no es de Pixar, ¿eh? Ah, no es de Pixar, Me solo es parece que es de de... Disney puramente. Bueno, más aplauso todavía. O sea, al menos o sea, me puse a ver los créditos y solo Disney era, ¿eh? No le hizo Pixar. Bueno, más O aplauso sea, todavía. doble de crédito para Disney. Doble crédito. Mucha, mucha levadura Bimbo. Verdad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, en lo que es temática, ambientación, es hermosa, la verdad. Incluso si la trama fue una cagada, ganaría por la ambientación. Sin embargo, la trama es perfecta también. Se ambienta en un mundo bastante actual, digamos, no digamos futuro porque es algo bastante actual, está muy relacionado con el tema de la robótica. Sí, igual está bastante avanzado, ¿eh? Porque... Están hablando de sea, al menos, o sea, nanotecnología. la desvarío bastante con todo lo que es el tema de robótica y fíjate, el Sí. chabón es un pendejo de, no sé, 14 años creo y ya el chabón flashea. El chabón mismo se crea un neurotransmisor para manejar los robotitos, los Claro. nanobots. La desvaría bastante con un futuro distópico. Sí. Sí, bueno, en ese sentido es verdad. Pero bueno, básicamente la película se trata sobre un pibe que es un genio, digamos, en la robótica. El pibe no sé, tendrá. ¿Cuánto tiene él? 14, 15 años creo que 14, tiene, sí. no sé. 14, 15 No, años. igual es raro, ¿no? No sé, porque es como que el chabón está buscando qué estudiar, pero no sé si, no sé en qué etapa de estudio está, no sé si es como un ciclo superior de secundaria o... En realidad el pibe le No, de quería. secundaria, sino de la facultad, no sé. El pibe lo que quería era. ¿Cómo se llama? Él le gustaban las peleas de robots y ganar guita. No es que quería estudiar. Sí. El hermano como que lo mete en esa onda. Sí, la onda de avances tecnológicos en robótica. Sí. Vamos a cuidarnos de dar muchos spoilers porque hay cosas que realmente valen la pena ver. Claro, sí. Cosas que son más impactos y puntos de giro en la película que hace que. Claro, sí. Pero bueno, brevemente. Brevemente, el hermano crea un robot, que es un robot médico, muy simpático, gordito, que ya lo habrán visto en la tapa. Y este robot médico, digamos, tiene todos neurotransmisores, que bueno, tiene reconocimiento por voz, obviamente, y te detecta. Lo detecta el pibe, todo, le dice, bueno, vos tenés tal y tal cosa, estás Claro, viendo, sí, bla, bla, bla. tiene un sensor igual. Sí, no se manejaba por neurotransmisor. Ah, no era neurotransmisor él. No, Bueno. neurotransmisor eran los nanobots. Ah, los nanobots. Bueno, esa es la tecnología que tiene el hermano, el pibito este, que es el protagonista, que con nanobots él puede armar lo que sea. Esa escena es genial cuando te va mostrando. Sí, son como legos que responden a. A Claro, órdenes. que es todo con la mente, o sea, na nada manual. Claro, Y sí, ese es desvarí el. bastante con eso. Sí, ese se va al Pero carajo. bueno, o sea, Pero se lo bueno, perdonás. sí. Más por toda la ambientación que tiene, es Sí. bastante posible dentro del mundo que están que armar. Bueno, básicamente, esto de los nanobots es el pase de entrada para la facultad donde estaba el pibe este, que no sé, entiende si es una facultad, una escuela, Sí, es que como. no sabemos bien qué cosa es, pero es como que se tiene que presentar en una exposición de robótica y si da una buena exposición de su producto, o sea, tiene el pase para entrar en este instituto de robótica y tecnología y no sé qué pindonga. Es como un INTI, es un instituto de tecnología, investigación y Claro. desarrollo. O sea, viene a Sí. ser algo así. Que la verdad que es un sueño para todos los que estamos en sistemas, Claro. tener algo así. Sí. Bueno, Pero bueno. básicamente. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, no, dale, continúa. Me estás haciendo hablar mucho, hijo de puta. Y eso que vos tenés el vaso de agua, yo no me traje nada. ¿Qué iba a decir? Bueno, básicamente la historia se va desarrollando y pasan ciertas cosas que lo hacen sentar cabeza al pendejo este. Y hay toda una conspiración detrás que quiere los nanobots de él. Claro, Bueno, hay un montón de cosas. Y bueno, y la película, lo que sí es, o sea, no lo puedo contar porque ya sería sí. Sí, spoiler. nada, ya en cuanto a historia lo dejamos ahí, pero en comparación al resto de las nominadas como mejor película de animación, yo no vi las otras, no vi ninguna. Se decía que iba a estar fuerte peleado con la de DreamWorks, que era Cómo entrenar a tu Dragon 2. No sé. Pero una secuela. No. Yo creo que ganó más porque Big Hero 6. Más allá de que está muy bien hecha en animación. Me rompió el cocote en cada momento. No paré de sorprenderme lo bien hecha que está animadamente. Muy bien hecho. Y tiene una trama que te lleva muy bien a cada momento, no te aburrís en ningún momento. No es una película larga tampoco y le rompió, básicamente Disney le rompió el locote a DreamWorks. Sí, es verdad, la verdad es que hay que valorar eso. Sí. Y si tienen un hermanito, un hijo, cásenlo de los huevos y pónganlo a ver esta película porque es fantástica. Para los chicos, sobre todo, de ser para un chico de esa magia de los robots y qué sé yo, que todo el gran proyecto en inteligencia robótica y toda la bola de ser hermoso. Sí, además, si bien mete muchos conceptos medio locos, hay algunos que tienen su lógica dentro de todo. Habla mucho de física y Sí. química. Está bueno. Es una Sí. película familiar, Con algunos gags. con algunos gags. Bueno, no sé si gags, pero digamos, tiene algunos centros. Me había, Para sí. alguien que sepa un poco. Sí, creo que tiene, sí, tenía varios. Y lo mejor del final. El ¿Quién final, sí. aparece? ¿Quién era el padre? Sin spoilers, ¿quién era el padre de el vago, digamos? El machín de pelo largo, sin spoiler. Ah, la Sí, parte, eso, quédense al final del el final, final. el final. Sí. Claro, hicieron la gran Marvel. Y de hecho la vi de pedo porque lo que hice fue ver la película y cuando vinieron los créditos lo dejé de fondo para escuchar la música mientras iba a otras boludeces. Y de repente, ¡zas! Escena de la gran Marvel después de créditos. Dije, ¡no! ¡No puede ser! Y fantástico. Ah, lo dejamos ahí, lo dejamos Sí, ahí que no lo sepa. dejamos ahí totalmente para que se quede. Es Realmente genial. garpa que de verlo no es como Thor 2, que tenías unos perritos corriendo nada más. Así que garpa totalmente. Bueno, pasamos a la siguiente, así no se nos hace tan denso Oh, o tan sí, largo. ya creo que probablemente lleguemos. Sí. Mejor película internacional. Bueno, acá todo el mundo decía, ay, que gana Relatos Salvajes porque es argentina, qué sé yo, no sé. No vi ninguna de las otras, Relatos Salvajes la vi, la fui a ver al cine, está buena, hasta ahí no. Oh. Tiene historias que están buenas, tiene historias que no. Es una buena película, es diferente. Tiene mejor, como bien dije, tiene historias que están mucho mejor narradas y te gustan mejor. Y otras que es como, y bueno, dale, ya fue, pasa hasta lo siguiente. Pero, qué sé yo, está buena. Si estás al pedo en un domingo, tipo 3 de la tarde, que dice, che, Carla, ¿qué carajo vemos? Y bueno, ponete Relatos Salvajes. Así que. Eso le baja mucho la categoría. No, es que, a ver. Al menos lo que me pasó a mí, la terminé de ver y no me cambió nada. No, o sea. No es una película que me dejó algo. Que me dejó algo en mente rebotando, digamos. O sea, no me sorprendí con nada. A eso voy. Bueno. Vuelvo a decir, la película está bien hecha, está bien narrada, las historias son fantásticas, pero. Igualmente, por lo que veo, no ganó Relatos Salvajes, No, sino claro, ganó no, bueno, una. ahí es lo que quería llegar justamente. No ganó un carajo. Ganó Ida, una Ida. película polaca es. Y por sí, el nombre del director, sí, Paul. No la vi, no voy a decir, no, se lo mereció Relato Salvaje, no sé si se la merecía porque realmente no vi las otras, así que lo dejo ahí. Sí, hijo, debe ser una película que va hacia un lado y no vuelve. ¡Cuac! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Más uno en enemigos a Maxi. Más uno, igual no sé si más una, capaz que más uno. Lo peor es que esto queda grabado y se van a ir sumando a medida que le escuchen. ¿Entendés? O sea, estos enemigos, o sea, eternos. Levadura negro va para abajo. Bueno, mejor actriz secundaria. Ganó Patricia Arquette, que era la mamá en Boyhood. Ajá. Bien, claro. Boyhood la vi. Son 2 horas 45 de nada. No pasa nada en esas 2 horas 45. Dios. Más o menos para hablar un poco de qué se trata Boyhood. Es esta película que se grabó durante 12 años. Donde no, esa, sí, yo sé. El pibe es el documental. ¿Cómo? Que es como un documental. No, no es un documental. O sea, es una ficción. Sí. Es una ficción, no es que te muestra una realidad. Pero se grabó durante 12 años, entonces empieza contándote la vida de esta Patricia Arquette, no me acuerdo el nombre del personaje, que tiene 2 hijos, de los cuales uno es el protagonista y otro es la hermana, valga la redundancia. Sí. No me acuerdo el nombre del protagonista ahora, del personaje protagonista, pero se centra en este chabón. Que arranca en los 5 años y empieza a mostrarte toda su vida hasta los 17 años, creo. Y bueno, son 12, así que sí, 17 años. Ajá. Incluye la participación de Ethan Hawke. ¿Era que se llamaba este muchacho? Sí, Ethan Hawke. Ajá. Es Ethan Hawke, que laburó en películas como las películas que laburó, pero es muy conocido. Bueno, es el padre. Ok. Bueno, como decía viniendo. es conocido el flaco este, sí. Sí, es. Es conocido ahora, no me acuerdo en qué película laburó. La filmografía, a ver. Exploradores, sí, Lion's Dead, Dad. Vamos a tratar de tirar una bien. En busca del amor, sí. Viven. Kick Show. Quiz Show, eso. Bueno, mientras buscamos, que vale la pena decir Hamlet, que. Hamlet, estuvo en Hamlet. Bueno. La película. Sí. Si quieren. Un informe serio, no como lo que estamos haciendo, esta paparruchada que estamos haciendo. Si quieren un informe serio, escuchen el podcast Demasiado Cine que estuvieron dando en vivo. Sí, sí, sí, ahí está la. Nosotros nos dedicamos al cine, en realidad. No, obviamente. No nos dedicamos a nada de lo que estamos hablando, en realidad. Nos juntamos a la pavada, nada más. Nosotros somos un podcast chorizo, básicamente. No contamos nada. ¿Qué cosa? Chorizo y chorro, digo, porque ninguno de nosotros somos chorros. Claro. Podcast Chorizo Cristina. Oh. Bueno, si quieren un informe posta, piola a piola, escuchen Demasiado Cine. Nosotros estamos hablando pavadas, nada más. Claro, pero igual escúchennos, porque las pavadas sí, son divertidas. Sí, totalmente, las pavadas son divertidas. Bueno, Patricia Arquette. Voy a tratar de redondear un poco de Boyhood. Para mí es una película durante 2 horas 45. No pasa nada. La vi entera igual porque decía, no la quiero terminar. Quiero ver cómo termina al menos. Voy a seguir puteando. Y realmente para mí estuvo merecida su Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Porque de Boyhood lo que más rescaté fue el laburo de la mina. Porque es una mina... O al menos el personaje, obviamente, es una mina que le pasan todas, no pega una. Onda, la mina se separa de Ethan Hawke, que era el padre de los hijos. Bueno, el padre de sus hijos. Y después, durante la trama, la mina tiene que bancarse todo sola. Después se junta, no sé si se enamora realmente, pero se junta con un profesor de la facultad. Y entonces el profesor de la facultad, tiene dos hijos, entonces se van a vivir todos juntos, y después el viejo este se vuelve borracho y acaba puteando a todo el mundo. En la mina la pasan todas. Oh. Y sin en embargo la... decís que es una película ambulante. Sí, es... Como que muy, muy drama. Es la típica película que vería tu vieja porque de chusma... De ver cómo es la vida de un adolescente hoy en día. O sea, básicamente, ¿cómo fue tu vida cuando tuviste 15 años, digamos? No, nada más. Es típica película de Telefe para mí que te pasa un domingo a las 3 de la tarde. Oh. Sí. Pero realmente el laburo de esta mina fue de lo mejor que tuvo la película. Fue lo único. Así que. Y después, bueno, estuvo nominada Emma Stone como. En su participación de Birdman, la verdad no sé para qué mierda estuvo nominada, porque no por pegarlo de Mastón, pero realmente no fue un papel que se destaque mucho. Che, y acá no la veo a Mastón. Sí, mejor actriz secundaria. ¿Mejor actriz secundaria? Ah, Emma Stone, sí. Sí. bueno, después de Meryl Streep y qué sé yo, lo dejamos ahí. Mejor actriz, Julianne Moore. Como siempre, Alice, no vi ninguna de esas películas, así que no tengo un porongo para decir. ¿Vos, Maxi, tenés algo para decir? Menos. Bueno, tengo un chorizo que decir. Pasamos a lo siguiente. Mejor actor. Mejor actor, yo decía, bueno, va a ganar Michael Keaton como Birdman. Vi Birdman, me encantó. Ah, está buena. Salió nominada y ganó muchas cosas. Birdman. Sí, sí. Con música, todo. Birdman. ¿De qué se trata? Voy a hablar de Birdman porque merece la pena. Todo el mundo que me la vendió fue un sí, es un chabón que era superhéroe, que actuó en películas de superhéroe y ahora es un resignado y no, las bolas. Ah, por cierto, me estoy vengando por hacerme hablar tanto, así que vas a hablar todo. Bueno, dale. Todo el resto del podcast. Bueno, listo. Y después cierro la puerta, apago la luz y cierro la puerta. Ay, joder. Y prende el aire también, dale. Y prendo, no, si ya me voy, apago el aire. No. Bueno, Birdman. Sí, realmente es así, es un chabón que actuó en 3 películas de Birdman, justamente. Pero lo que quiere el chabón es volver a ser conocido. Con una obra de teatro que está desarrollando. Una obra, bueno, como bien dije, de teatro. Y lo que quiere el chabón justamente es volver a ser conocido con esta obra de teatro. Entonces, te muestra todo lo que es el chabón armando la obra, ensayando para ella, contratando los actores para ella. Que acá es cuando contrata a Edward Norton. También con un muy buen papel. Y no mencionamos actor secundario, eso está muy mal. Ahora, después vamos a pasar. ¿A eso? No, son secundarios, no cuentan. No, pero secundarios, ojo. Buenas. Bueno, después contamos eso. Dale. Mejor actor, decíamos Birdman. Fantástica película. El chabón te muestra durante toda la película lo que le cuesta al chabón desarrollar su obra, ser conocido de él, porque lo que quiere es lucirse él. Lidiar con la prensa neoyorquina, porque el chabón ni más ni menos va a estrenar su obra en un teatro de Broadway. Todo su quilombo que tiene también con Edward Norton, con su despiole, con lo que es su doble personalidad, entre comillas, de Birdman, porque es como el chabón empieza a flashear que le habla a Birdman y empieza a flashear que tiene poderes telequinéticos, bueno, todo un delirio también. Lo que es fantástica de Birdman es que hice un parate porque todo esto lo debería estar contando después, pero no importa, ya está, ya estoy hablando de Birdman. A lo que quería llegar. Birdman. Y sí. Perdón por el. por el coso. Después lo edito, esto no importa. No pasa nada. Y después, Birdman. Lo que tiene de bueno es. Está filmada como si fuese una sola toma. O sea, en ningún momento vas a ver, digamos, estar en una escena y de repente pasaban a otra en la que nada que ver. No, no, está todo como si fuese toda una sola. Hay muchas películas así. Ahora no me sale ninguna. Pero la dinámica que tiene esta película es fantástica. Es fantástico, es todo muy así a los palos, todo rápido. Sí. No me aburrí en ningún momento, al menos. Son aproximadamente 2 horas de película. Con un final. No voy a spoilear un final que no me gustó mucho. Pero bueno. ¿Pero es por apreciación personal o es como un final medio obtuso? Una apreciación personal, aunque es medio raro. Pero lo dejo ahí, no quiero contar mucho. Lo veremos si. Bueno, ¿a qué quería llegar con todo esto? Mejor actor. No ganó Michael Keaton. Pero sí ganó y realmente se lo merecía, aunque no vi la película, es Eddie Redmayne. Ah, la teoría del todo. La teoría de todo, oh, The Theory of Everything. Muy que bueno. Es esta película de. De Stephen Hawking. De Stephen Hawking. Iba a decir Anthony Hawking. Nada que ver. Stephen Hawking. Realmente, por lo poco que vi de la película, el chabón se recontra repasó en el papel. Y encima leí que ahora va a laburar en una película, va a protagonizar de un transexual. Oh, bueno, es como que el pibe no tiene mucha suerte, me parece. No, es que el chabón se ve que labura muy bien. Bueno, ya lo vimos en la teoría de todo. El chabón labura muy bien. Hace estos papeles, al menos el de Stephen Hawking lo hizo fantástico. Oh. Bueno, después tuvo Bradley Cooper en El francotirador, que la verdad que no la vi, no. Una película de acción típica. Lo poco que vi realmente no me llamó la atención. A pesar de que está dirigida y escrita por Clint Eastwood. Meto una mención en medio, sí, sobre esto, que me había olvidado. Otra, también ganó otra película de Disney, en realidad un corto, como mejor animación, llamado Feast. No se puede dar un análisis de un corto porque es un corto, o sea, dura 5 sí, minutos. ¿La del perrito era? Sí. Ah, mira, era de Disney, no sabía. ¿Era de Disney? No, me parece que es de. No sé si es de Disney o de Pixar. Siempre tengo la duda, porque ahora, como están unidos. No, están unidos, pero a su vez ambos están haciendo cosas por separado. Sí. Sí, eso es una cosa muy loca, porque antes tenían dependencia. Pero no sé. No sé si es Fist, si lo estoy diciendo bien, o algo se me van a putear en los. Parece que sí, se llama Fist. La tengo en el feed, ahora sí, ahora cuando hablemos te digo. Pero es un muy buen corto. Es de un perro que básicamente le dan comida a lo loco. Todo tipo de comida y comida y comida. Ya, es un perro callejero, ¿no? No, es un perro de casa. Un perro de casa. Entonces lo reflejé. Parece un perro callejero por es la. Es que no, lo único que vi es ese tramito corto que pasaron en los Oscars. Claro. Bueno, como que le dan comidas y no siempre es la comida del perro más un pedazo de albóndiga, cosas así que en realidad es lo que más disfruta. Y bueno, básicamente en un momento como que la persona que le daba comida se puso en una relación y le empezó a dar comida común, no le daba más esa comida, digamos así, grosa. Y bueno, y hay todo un trasfondo de por qué de repente dejó de tener esa comida y cómo vuelve a tenerla. Es como, parece re boludo la que le estoy contando, pero tiene un trasfondo. Perdón, pero. Es que sí. Pero te digo, míralo y vas a ver que. Es para verlo. Realmente, o sea, está buena, yo qué sé, tiene todo un tema. Después, atrás del podcast te cuento. igual te digo, son 5 minutos. Capaz que después publiquemos el link porque. Mira, no, yo había flasheado con que eran como 20 minutos o algo así. No, es un re corto. De hecho, apareció en el. Bueno, la gente que fue a ver Big Hero aparecía antes de la película. Ah, mira. Sí. Sí, suelen hacer eso de pasar cortos. Sí. Antes de películas animadas. Pero bueno, fue nominada como mejor animación. No, no lo. O sea, es una muy buena animación, pero hubiese preferido como mejor animación a Big Hero. Pero está bien, porque es mejor corta animada. Sí, pasa que. No sé. ¿Estaba nominado Big Hero? ¿Mejor animación? Mejor corto animado, sí que tiene sentido que sea. Ah, está bien. Sí, está bien, está bien. Pero. No, no es sé. Que. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Proseguimos con mejor actor secundario. Dale, dale. Los que nos quedó colgado. Mejor actor secundario estaba Edward Norton como Birdman, en Birdman. Como ya hablé un poco de ese personaje. Que era un actor. O sea, el personaje de Edward Norton en Birdman era justamente un actor que ya venía en su lecho, en su racha, digamos, de buenas actuaciones. Entonces los chabones dijeron, dale, vamos a contratar a este que nos va a levantar pum para arriba la bola. Después estaba Ethan Hawke en Boyhood, Mark Ruffalo en Foxcatcher. Mark Ruffalo es el actual Hulk. Ajá. Y Robert Duvall como el juez. Y el ganador, J.K. Simmons como Whiplash. Que Whiplash es, de todas las que vi, me parece que Whiplash fue, no sé si la mejor, pero la que más me gustó. ¿De qué se trata? Whiplash me la presentaron como, también, nuevamente, todo el mundo. Sí, Whiplash es su profesor de batería que le enseña al pibe. No, las pelotas. Whiplash se trata de un chabón que es baterista, que ya sabe de batería y está en una orquesta de jazz. Sí, está bien. Iba a decir sinfónica de jazz, pero no tiene sentido, no existe una sinfónica de jazz. Está en una orquesta de jazz de un instituto de música, justamente. Ahí el chabón lo llama, a este chabón mismo lo llama J.K. Simmons, que en Fletcher creo que se llamaba el personaje, que este mismo personaje, como bien dije, es director de una de las mejores orquestas del instituto. ¿Y por qué es una de las mejores orquestas? Porque el chabón es super mega hiper chotamil estricto. Oh. La famosa frase "not quite my tempo" viene justamente que el chabón le pifiaste por una milésima, una pendejésima de segundo al tempo del ritmo de bata, a la base de la bata, sí. Y el chabón te agarra y te tira un camión cisterna de Coca-Cola y te lo tira por encima por la cabeza porque hiciste el peor error de tu vida. Entonces lo que... Vuelvo a retomar, el J.K. Simmons lo que hace es agarrar al protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y lo que hace es llamarlo para su orquesta, pero la orquesta no tiene una sola batería, sino que tiene dos, al menos al principio tiene solamente dos. Que lo que ellos lo que dicen son los músicos core, los core, digamos, y los músicos de la banca. Entonces van alternando los bateristas de acuerdo al tema que vayan a tocar. De acuerdo a la pieza musical que vayan a tocar. Bien. Ahora te muestran, durante toda la película, te muestran al pendejo esforzándose inhumanamente ya para que le salga el puto tempo de las canciones que tocan en la orquesta. Y a su vez, este chabón que les hace las mil una y es un hijo de putés tremendo lo que hace para esforzarlo al chabón, o sea, exigirle al máximo al chabón. Ya ni al máximo, ya es pasando el máximo porque es totalmente inhumano el nivel de exigencia que le pide al protagonista. Se va a la mierda en todo sentido. La actuación, ya yéndome un poco de la película, la actuación del chabón es de lo mejor. Se va a la mierda. Es un personaje hijo de puta que lo odias pero al mismo tiempo lo querés. Recordemos, J.K. Simmons es el que... El de Breaking Bad, ¿no? No, no, no. ¿No? J.K. Simmons. Bueno, no sé, no vi Breaking Bad. Ah. J.K. Simmons es el director del diario del periódico de Spider-Man. De la primera saga de Spider-Man, de Tobey Maguire. Ah, sí. Es el director del diario. No, yo lo vi pelado y de lejos Claro, sí, parecía. está pelado y sin bigotes, pero no, la actuación del chabón es estupenda. La película se va al recontra re carajo, más si te gusta la música y más si te gusta el jazz. Es lindo el jazz, sí. Es fantástico. La película se va a la mierda. Ah, Bueno, para una aclaración sí. al margen, sobre el corto de Fist. Para el que lo quiera buscar, capaz que tiramos el link, pero bueno, ya. Para el que lo esté escuchando desde un MP3, se escribe Feast. Es de Sí, Disney. puño. Puño en inglés. Sí, creo que sí. Es de Disney. Ya está confirmado, o sea. Así que Ah, el que bueno. lo quiera buscar, ya sabe. Bueno, ¿nos queda algo más? Sí, nos queda mejor director, te lo voy a hacer rápido, Alejandro Iñárritu, que es Sí. el director de Birdman. No voy a hablar nada porque yo de dirección de cine no tengo la puta idea. No voy a decir, porque esta película está buena y porque no, las pelotas, porque no sé nada. Mejor película para ir cerrando. Mejor película. Voy a nombrar todas porque realmente vale la pena hacer como una reseña final de los Oscars. Estaba nominada El francotirador de Clint Eastwood, como bien dije, Birdman de Alejandro González Iñárritu. Como dije, Iñárritu, sí, está bien. Boyhood de Great Budapest Hotel, de Great. Porque lo tengo en castellano, acá la puta madre. El Gran Hotel de Budapest, el Gran Hotel Budapest, Estoy en de castellano inglés, y en español. The Great Budapest Hotel, o algo así, no importa. The Imitation Game, que es la de Benedict Cumberbatch. Ajá. Que era sobre la máquina de Turing. Oh. Me la recomendaron mucho, no la vi, la verdad. Y no sé si la voy a ver tampoco, porque pinta ser muy, muy dramatizada. Selma, no sé qué carajo es. La teoría del todo, que es la de Stephen Ah, sí, Hawking. eso sí, Y hay que verla. Whiplash. Sí. Estas fueron las nominadas a mejor película. Ganó Birdman al final. Bien, las voy a ver todas. Estoy re desactualizado. Bueno, como bien dije yo, personalmente vi Birdman, Boyhood, Whiplash y Big Hero 6. De esas cuatro, bueno, Big Hero 6 no se las puede comparar con el resto porque es animada y qué sé yo, apunta a otra cosa. Está muy buena, véanla, como bien dije. Whiplash, también, como bien dije, véanla porque las actuaciones, la trama, se va todo al recarajo. La exigencia que le pone el pibe para llegar a poder sacar los temas, no, se va al carajo. Suena muy simple como lo estoy diciendo de sacar el tema, pero realmente Es que siempre suena simple cuando uno lo cuenta. Claro, sí, Hay que es en verlo, hay realidad que es verlo. mi nivel troglodita de No, comentar no, ¿sabes lo que una pasa? cosa. Que a veces comentarlo no es tan emocionante como vivirlo ahí en la película. O sea, por eso están las películas, ¿no? O sea, Claro, todo el sí. momento, toda la. Que simplemente nosotros lo comentamos, pero realmente la recomendación es. Vayan a verla al cine, preferentemente, que es la mejor experiencia. Y Sí. si no, bueno, es una tele No, grande. claro, no, pero aparte, Whiplash, lo que recomiendo de Whiplash es verla con un sonido muy bueno. O sea, en el cine, o si es en tu casa, no sé, casa lo mejor el parlante que tengas, con subwoofer, si es posible, porque realmente, aparte más si te gusta batería. Porque justamente se trata de un chabón que tiene que aprender a sacar temas en batería. Pero los bajos, la banda sonora que tiene Whiplash se va al carajo, justamente porque te va mostrando el chabón tocando en distintos temas. El ritmo que tiene Whiplash también es muy bueno. Creo que en ningún momento. Tiene obviamente sus breaks, pero enseguida va al doble con digamos, velocidad, no tendría a ser. Los compases, no sé. Fuerza, digamos, no, de fuerza, digamos. Nada, es fantástico Whiplash. Boyhoods, ya dije, un embole de 2 horas 45 que oh, se la recomiendo a tu vieja si te la querés sacar. 45. 2 horas 45. Y antes de verla yo dije, bueno, 2 horas 45 me voy a sentar tranquilo a verla. Ah, y ahora que lo mencionas, ¿no? Interstellar no fue nominada. Interstellar fue nominada a... sí, fue nominada a varias. No, mentira. Sí. Fue nominada a un par, pero lo único que ganó Interstellar fue mejores efectos visuales. Ah, eso. Junto con Guardianes de la Galaxia, Capitán América, Soldado de Invierno, que es la segunda de Capitán América, sí. Day of Future Past de X-Men, y El Amanecer del Planeta de los Simios. O sea, básicamente con todos bodrios, hablando visualmente. Ajá. Bueno, no, igual. No, está bien, qué sé yo, efectos visuales, no. Está bien, no me interesé en el igual, no puedo decir nada. Yo la voy a ver hoy, así que... No sé de qué se trata este estreno, así directamente. No, yo tampoco, no voy a hablar por... Porque, vamos a comentar. Me parece que Interstellar presta mucho a la sorpresa, más que... Tiene mucho hype, muchísimo hype. Sí, sí. Ahora, más que no... la busqué por Kikas y... Pues, lo único que pirateo son películas. La película sí. Y la busqué y sigue en Screener. Es imposible conseguir esa película. Sí. Es muy difícil. Bueno, vamos cerrando. No sé si mencioné al ganador de Coso, que fue Birdman. Sí, para ganar la mejor película fue Birdman. Así que eso es todo. Los Oscars estuvieron hosteados, digamos, estuvieron presentados por Neil Patrick Harris, que es ni más ni menos que... ¡Ay! El de How I Met Your Mother. Yo tengo la cabeza recontra que vaya. ¿Es el que hacía de Marshall? ¿Puede ser? No, Marshall no, el otro. El que hacía de Barney. ¡Barney! Ahí está. Ya, o sea, entiendan que ya estoy recontra. Vengo de rendir un final. Me puse a jugar al Smash antes de venir a grabar el podcast. Y vine acá y estoy diciendo cualquier disparate. Ay, Dios. Tenemos que hacer una partida de Smash, ¿eh? Bueno, quedó ahí el silencio de la duda. Pasa que lo compré para Wii U, por eso decía. Uy, qué hijo de puta. Re poco colaborativo, ¿no? cooperativo. No tiene una poronga del Smash. Es como que yo aprieto dos botones, pero no entiendo nada. Me cagan a palo. No, Nintendo es todo muy nuevo para mí. Vengo más del Mortal Kombat. Del Mortal Kombat, vieja. Bueno, Neil Patrick Harris, el papel de Barney. Había mucho hype por lo que iba a hacer el chabón, porque el chabón, al menos como Barney, es un cago de risa, qué sé yo. El chabón estuvo medio pintado. ¿Medio pintado? Oh. Sí, fue como que tiraba chistes medio duros, fue mucha risa. Mucha risa fingida. Mucha risa forzada, claro, mucha risa compromiso. Qué cagada. Claro. Personalmente no me gustó. El año pasado fue mejor con Ellen DeGeneres, la rubia torta. Uh-huh. Estuvo mejor el año pasado. Nada, eso. De hecho, según una estadística que hicieron estos yankees, te arman una estadística de todo. Según una estadística de ellos, fue la presentación del Oscar menos vista en los últimos 6 años. Bajó un aproximadamente 15-18% en comparación al año pasado de rating. Igual la tele en general está bajando. Así que, no, sí, no, bueno, pero pasa que los Oscars, igual, por más que tengas otras cosas para ver, los Oscars se ven, es como. No como la final del mundo tampoco, pero digamos. Se compara en cuanto a suceso grande para ver, digamos. O sea, por ejemplo, claro. Yo no veo tele. Pero sin embargo, los Oscars los veo. Claro, claro. Sí. Aún sin saber de cine, aún viniendo acá y hablando cualquier pelotudez. Haciéndome el crítico de cine, lo veo, me gusta el cholulismo. Así que... Lo que pasa es que a las películas estamos pegados todos. Así que es como... Sí, obviamente. Como parte de la misma cultura. Ah, bueno, sí. Nos vamos. Nos vamos a... llevamos de esta porción, después del corte, llevamos 1 hora 18 minutos. Bueno, está bien, no nos extendimos tanto. La porción anterior era de 45 minutos. O sea, a ver, digamos, por lo poco que sabemos, nos extendimos un montón. Sí. Si y eso que no rellenamos mucho, ¿eh? Hablamos de todo. Pero sí, bueno. Sí, totalmente, pero bueno. Pero bueno, nada, la salvamos bastante bien. Hablamos lo mejor que pudimos, no podíamos dejar de lado los Oscars, porque si hablamos de película, tenemos que hablar por lo menos de esto. Claro, claro, sí. No, obviamente, los Oscars era el tema del podcast. Debíamos hablar todo el día. Desde nuestro acortado punto de vista. Sí. si quieren un punto de vista más largo, de demasiado cine, y demasiado ahí tienen, cine. Tienen todo lo que necesitan. Sí, totalmente. O sea, si realmente quieren saber bien, vayan a demasiado. Nosotros si somos poco cine. Claro, sí, nosotros somos poco cine. Poco y nada cine. Digamos. Poco y nada cine. Poco y nada cine podcast. Es un buen podcast para sacar. Muy bueno, muy bueno. Che, ¿te gustó este amigo? Sí, los personajes también, ¿eh? Y el personaje este que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, así una somos. Película muy dramatizada. Muy, muy, muy actuada. Y con un final muy contundente. Totalmente. Totalmente, sí, sí, así sí, la es. Verdad. La mejor película que vi en mi vida. Bueno. Bueno, gente. Sí, bueno, eso fue el León Podcast episodio 9. Sí, tengo que decir, bueno, porque si no, ese se sigue hablando y sigue de largo y vamos a tres horas. Yo sigo hablando. Totalmente, sandeces totales. Especial ese podcast va a ser. Capaz del 10, el 10 se viene de 4 horitas, ¿eh? Otra bomba. No, por favor. 4 horas de podcast. Chan. Vamos a hacer como. Las 6 horas de demasiado cine. Hay un. Es un autor, pero no sé cómo se llama. Hay un tipo de webcomic que son un par de viñetas nada más. De. Ese cómic en particular es la historia de un gordito. ¿Cómo se llamaba? Porque es toda una serie de entregas. El psicólogo honesto, la psicóloga honesta, algo así. Entonces va el gordito a la psicóloga honesta y le dice, todo llorando, y le dice, nadie escucha mi podcast de 8 horas de Juego de Tronos. No. De 8 horas de podcast de Juego de Tronos. Entonces la psicóloga honesta anota en su cuaderno, pobre hombre, va a morir virgen, con B larga encima. No. Va a morir virgen. Postdata, me da penita. Dios. Así que bueno, esto básicamente es así, podcast de 2 horas de absolutamente nada. No, me parece que superamos las 2 horas. Bueno. Te va a asustar cuando te pase el timing de esto. Bueno. Pero bueno, nada, básate que pone mucha música. Bueno, no pasa nada. Así que. Bueno, nada. De nuevo, gracias Ese por participar. Anteriormente como invitado, ahora como miembro oficial. Ahora como la nada misma, lo que hablé. y nada, bueno, espérennos en el 10 que se viene un especial de la puta madre. Bueno, ojo, no lo hablamos todavía, no lo confirmamos, pero puede ser especial 10, especial documentales de videojuegos. Muy bueno. Te lo tiro así nomás, así, en vivo. Va a ser tan grande el episodio 10 que va a tener 3 especiales juntos. Ah, bueno. Y ese va a ser el que más hable en el episodio 10. Bueno, entonces me voy a preparar. Mentira, no voy a hacer una programación. Ese va a tener una sección para hablar de sus finales. De sus finales. Sí, a ver. Sí, no sé a qué te referís con finales. Me da un poco de miedo. Cristian va a tener una sección para ser explícito del podcast. Bien explícito. Bueno. Haciendo puteos a mano armada. Edu va a tener. ¿La tenemos a Edu? Edu va a tener una sección para hablar de TV podcast. Es verdad. Sí. Va a meter TV podcast dentro de levadura. Así, track. Ajá. Y. Voy a meter a moviéndose el fuego. Claro. Claro. Va a ser como un podcast multipodcast. Y yo no sé, voy a dirigir el coro. Bueno, me parece muy bien. Después lo que tenga que hacer es rascarte la chota, porque Exacto. somos todos una manga de pelotudos. Gracias por meter en explícito a este capítulo también. Veníamos Bueno, bien, hijo de puta. listo. Nos vamos. Chau. Así que nos vamos a la regalompeta de la concha de su madre. Adiós, señores, que tengan un muy buen fin de semana. Chau, Habría una muy chau. buena semana por el Tengo que lunes. ser, dale, chau. Chao, chao. Chau.